que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días. Ya comenzamos un nuevo matinal de Radio Villa Francia esta semana. Ya 11 de agosto. Comenzamos de lleno acá a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nueva semana, comenzamos con nuevas informaciones, conversando de distintas cosas, así que comienzo ya saludando a nuestros compañeros de labores diarias. Estamos con Alfonso y como los días lunes ya estamos con Bolívar, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy. Vamos a ver si están bien los micrófonos, si esta vez no tenemos ningún problema. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, aquí estamos bien y saludándolo, comenzando esta nueva semana en Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y en contacto directo con Radio UCAN allá, nuestro querido amigo de San Fernando, en el 107.1. Un día nuevo. Bolívar está bajito, ahora sí. ¿Ahora? Sí. Ya, agradecido de que estemos comenzando una nueva semana, contando obviamente con las bendiciones de Dios, esperando que sea una semana buena, mejor, que las buenas noticias sea cada vez mucho más que las malas. Ahí estamos, perfecto, me dicen. Estamos terminando de dejar, porque bueno, los micrófonos quedaron un poco enredados antes de los días lunes, pero ya estamos ok. Y se escucha perfecto, está el micrófono de Alfonso y de Bolívar. Están bien. Tuvimos un fin de semana, a mí se pasó bastante rápido, pero entre comillas podríamos decir, así como con harta información, es bastante contradictoria. Por un lado, se estaba terminando la tregua en lo que era la Franja de Gaza, cosa que se reanuda, y mientras uno de los intermediarios de este conflicto abogaba por la paz, estaba bombardeando Irak. El mundo se convulsiona mientras África padece nuevamente el ébola, que rebrota, pero se entera de que hay cura porque, por ejemplo, la gente extranjera que ha podido, que ha tenido esta enfermedad, por ejemplo, uno de los titulares en España era 2 semanas se va a demorar el español que fue rescatado en África. Misma suerte que no tiene la mayoría de la gente en África. Y aquí vienen las preguntas y nos vamos a quedar particularmente con ese primer tema. ¿Se muere la gente por plata? ¿Es así de terrible? Se habla de epidemia, pero se ve como extranjero. Pasó con un español, un norteamericano, gente de otra nacionalidad. Son sacados, son mantenidos en clínica, un caso de tema de Estado, lo que no me parece tan mal. Y hay cura para el ébola, pero parece que no para todos. Y nos quedamos con este tema de que parece que todavía no nos golpea porque todavía no se ha dicho hay un chileno que viene viajando y que tiene ébola. Porque ahí va como va a ser noticia. Pero habla un poco también, y lo hemos conversado acá, de la poca empatía que hay, que nos parece que una cosa tan lejana. Yo tengo mis dudas de que haya cosas que sean naturales en este momento, a menos que le convenga a alguna farmacéutica que esto rebrote, recordando un poco a lo que fue el Tamiflu, con el H1N1, que todos los estados compraron, pero a gran cantidad. De hecho, Chile todavía tiene stock de Tamiflu, que en la práctica tampoco ayudó mucho. Pero es parte de este juego y este negocio, que parece que a algunos le va bastante bien, y si muere gente en el camino, bueno, son parte de los costos nomás. Mientras no los pague uno, los pague el otro. Es muy difícil ver este panorama de esa epidemia del ébola. Y yo lo digo desde la misma experiencia, de la misma iglesia. Por ejemplo, el sacerdote español es llevado a España y ahí se va a sanar. Sus hermanos, uno de Benín, el otro de Liberia, murieron allá, no lo llevaron, no lo pudieron llevar. Una misionera del Congo que trabajaba con él en el mismo hospital murió allá mismo, no le dejaron llevar, no pudieron posibilitar que fueran. Uno podría decir, bueno, claro, por falta de infraestructura en el lugar y por falta de, digamos, de hospital clínica apropiado en el lugar, muere tanta gente. Pero en este caso en que se optaron, estoy hablando de gente de la misma comunidad, se optaron llevar a uno, parece que la vida del europeo varía mucho más que la de los demás, y por lo tanto podían morir ellos y no había problema. Es una cosa muy triste esa. Me parece demasiado, bueno, inigual, injusto, porque es injusticia. Y parece que obviamente hay cura, hay remedio, porque si ellos pueden obviamente llegar a ir saliendo, superar esa misma enfermedad, es que entonces cualquier ser humano al que se le brinde esa oportunidad podría no morir de ello. Como vemos a muchos, ya casi, no sé, 800, 900 casi van, que han muerto con la misma epidemia. Hay una cosa que me llama la atención en cuanto, claro, hay un médico también norteamericano, que era uno de los que estaba ahí trabajando en el medio mismo, también falleció. Pero sucede que es cierto esto de que si lo logran sacar inmediatamente y llevarlo a clínicas especializadas en Europa o en Estados Unidos, se salva, porque también hay uno o dos médicos norteamericanos que se salvaron. Claro. Lo otro que llama la atención de que hablan de que del 100% de quienes han sido afectados por el ébola, el 78-80% han fallecido. O sea que ese 20% algún tipo de cura ha recibido. Entonces, claro, es como para pensar por qué ese 20% tiene la suerte de vivir y el otro 70-80% no tiene las mismas posibilidades. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, hay gente a la cual a ellos les conviene que sí, y que hay gente, o sea, se sienten dioses. cuesta no pensar que hay conveniencia, claro, conveniencia de industria farmacéutica de alguna parte del mundo que quizás está reteniendo la posibilidad de poder frenar esa pandemia. Me parece a mí, pero no sé, no tengo con qué comprobarlo. Pero bueno, hay documental que uno encuentra por aquí y por allá que tiene y sostiene esta tesis de que está detrás de esto lo mismo que lo que pasó con NH1 y con el SIDA. Con el SIDA, que qué sé yo. Entonces, da que pensar. Y por lo destructivo que ha llegado a ser una parte de la humanidad, uno puede pensar de todo, ¿no? Pero, sin embargo, también condenarlo porque no tenemos para qué ya irnos acostumbrando a estas realidades que son atroces y que injustamente se mantienen como tan natural y tan ahí lejos quizás de uno mientras uno no le toque. Pero, digo, si hay un ser humano trastocado por un problema, por cualquier problema que sea, de donde fuera que se encuentre, así ya tenemos que preocuparnos, digamos. Ajá. Pero al parecer el ébola tiene cura. Al parecer la cura no es financiable para llevarla a África, o no es rentable, pongámoslo. ¿Por qué digo esto de que es rentable? Porque, por ejemplo, está este caso de este cura español, el norteamericano. ¿Qué quiere decir eso? De que los estados, los distintos gobiernos, van a comprar una reserva en caso de que hay un rebrote, o en caso de que haya un ciudadano suyo, de su país, con afectado esto, producto de un viaje o de lo que sea, tiene el estado de decir, nosotros tenemos una reserva de Tamiflu, podemos evitar que se genere un brote o podemos resolver este problema a nuestro ciudadano en caso de que lo tuviera. No es el caso de la gente en África, y que básicamente en este momento está afectando a Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria. Es más básicamente donde se ha estado concentrando. Si uno lo toma así, hasta el momento han habido cerca de 1,000 muertes y 2,000 casos. Y va en aumento. Entonces, este rebrote también no es nuevo. Esto viene del 2013. Entonces, aquí hay un tema que, bueno, esta última semana sale a la palestra, y a propósito también que sale a la palestra porque empiezan a enfermarse extranjeros, si pongamos las cosas como son. Claro. Y en este sentido se genera esta alerta de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, respecto a este rebrote de ébola. Ébola que uno lo recuerda así como antes, así como, oye, en los 90 me acuerdo que hubo un rebrote de ébola. Y uno decía, ay, qué terrible que hayan cosas como esas. Bueno, está ahí presente. Se supone que el paciente cero era un niño. Estoy leyendo acá parte de las informaciones. Tema re importante porque cuando se establece el paciente cero se pueden dar explicaciones a varias cosas. Pero hasta el momento no hay nada claro. Por ejemplo, bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, trabaja junto a organismos como la CDC, MSF, UNICEF, IFRC, Instituto Pasteur de Dakar, Salvemos a los Niños, Save the Children, Plan Guinea y otros, para contener el brote de ébola bajo el Centro de Coordinación de Conakry. ¿Cómo es el virus ébola? Para que lo tenga más o menos claro. Forma parte de la familia de los filovirus. Virus con estructura filamentosa. Causa una fiebre hemorrágica severa, una enfermedad con una letalidad del 90%. E infecta el endotelio capilar y varios tipos de células inmunes, según lo que señala el virólogo José Antonio López Guerrero. Hay 5 especies de ébola diferentes, todas ellas reciben su nombre de un río cercano. El epicentro del primer rebrote. ¿En serio? ¿Hay un río ébola? En el Congo, sí, en el Kikwit, hacia el sur del país. Muy buena idea poner el nombre de un lugar, creo yo. En República Democrática del Congo, por su lugar y año de descubrimiento se conocen como Sudán y Zaire, 1976. Y resto en 1989, Costa Marfil, 1924 y Bundelbugyo. O Bulgyo. Es que hay una Y ahí. Mundilbugyo. En el 2007. Si lo dije mal, pésimo, demándeme. La letalidad del virus, el virus letal, por una capacidad de dispersión no muy elevada en los brotes de fiebre hemorrágica del ébola. La tasa de letalidad ha variado dependiendo del tipo de virus, entre el 25 y el 90%. Precisamente esta agresividad disminuye el alcance de la transmisión. ¿Cómo se diagnostica? Las infecciones por el virus ébola solo pueden diagnosticarse definitivamente mediante distintas pruebas del laboratorio. Más encima, o sea, si no hay tan papa. De ahí que pase algún tiempo entre la aparición de los primeros casos y la identificación del virus. Estas pruebas solo se deben realizar en condiciones de máxima contención biológica. ¿Cuáles son las características del brote? El actual brote de Guinea se corresponde con la variedad ébola Zaire, la más virulenta. Y asociada con una tasa de mortalidad de hasta el 90%. Además, es la primera ocasión en la que este virus aparece en el oeste del continente africano, según el doctor Juan García Costa, miembro del ENVID, Red Europea para el Diagnóstico de Enfermedades Virales Importadas, un organismo encargado de estudiar, controlar y prevenir las enfermedades virales de exportación. El origen de esto es desconocido, como ha ocurrido en casi todos los casos anteriores, pero busquen en farmacia, seguro que lo encuentran. Pero se sabe que el virus ébola está relacionado con el contacto con animales infectados, muertos o vivos. Se sospecha que 3 especies de murciélagos de la fruta son huésped naturales de este virus. Sí, yo escuchaba, o sea, leía de que también había unos monos que también tenían, transmitían la enfermedad. Unos monos que gastan y ganan mucha plata. Yo creo. Y además habían otros, unos reptiles parece que también eran, que habitaban en el río ébola. Entonces, parecen los amantes de los reptilianos y van a echar la culpa. Que vivían en el ébola y que eso habrían sido los portadores del virus. Pero no sé, hay tantas cosas que a uno le dan duda. Cierto, ¿no? ¿Para qué le conviene? Sí, no, y no solo a quién le conviene, sino que qué intereses hay más de fondo en esta situación. Da mucho que pensar, claro. Da mucho que pensar, además de la pena de ver toda una multitud ahí sin nada con qué defenderse, digamos, para poder, por lo menos, no sé, en algo aliviar el dolor. Porque, bueno, si las condiciones sanitarias no son la máxima, o sea, es de esperar que el contagio sea mucho más todavía, claro. Eso es el tema. Y eso fácilmente puede, ir de un, o sea, traspasar fronteras es una calamidad. Uno siempre se pregunta ante esto, pero claro, uno ve la distancia de tiempo en la que, bueno, la primera vez 76, luego 89, 90 y algo, y luego pasa un rato y vuelve a aparecer y en lugar diferente. Uno dice, claro. Pero entonces, ¿cómo? O sea, lo lógico hubiese sido, ojalá ni pase, que en el mismo sector donde ha aparecido, que uno diga, bueno, o tan cerca de ahí, pero allá a otro lado. Y que siguiera luego expandiéndose. Ok. Lo otro extraño es que ¿por qué aparece el 76? Y antes nunca se supo de eso. Exacto. Entonces también llega como uno a pensar de que coincide el 76 el ébola, el principio de los 80 el SIDA. Entonces llama la atención que en esa misma época de años, que no es tanta la diferencia de uno a otro, hayan estado apareciendo estas enfermedades o estas epidemias que no tienen ninguna asidero de poder decir, ah, sí, viene de tal parte y ya hay antecedentes anteriores. No, sino que aparecieron así como de la nada, como de repente. Entonces eso llama la atención y para la suspicacia. Y uno tiene todo el derecho a ser suspicaz cuando ha visto tantas cosas que te dicen hoy día una situación y después al año tú te das cuenta de que no era así, que te estaban mintiendo. Uno dice, qué situación estaría escondiéndose detrás de esto otra vez. Porque claro, es un factor distractor importante. Porque, bueno, mientras los medios, si es que que hablen de esto, por lo menos estarían hablando, o mientras la población local estaría asustada por este, sí, por la enfermedad, a lo mejor se despreocupa de o que de otra situación, de lo, sí, saqueo, qué sé yo. Uno piensa de todo un poco. Y un arma más de guerra, digo yo. Uno se pregunta eso, capaz que sí también, otra vez un arma más de guerra ahí en esa parte del continente, más o menos estaba ya casi tranquilo un poco después de que Liberia estaba tranquilizándose, después de Taylor haber dejado su, digamos, la dictadura y toda la maniobra que a eso siguió, estaba un poquito más pacífico que, bueno, que lo que pasa en Libia, que lo que pasa en Centroáfrica, que lo que pasa en Mali, y ahora eso ahí. Es muy, muy diferente de lo que pasa en Etiopía y entonces uno no sabe verdaderamente porque, no sé, yo en algún momento pienso que a veces África es una tierra de experimento para mucha farmacia. Entonces me cuesta no pensar en eso, lamentablemente. Y creo que uno dice, no será una vez más esto que buscó a lo mejor y se le fue de la mano y claro, los pobres igual inocentes seguirá llevando las consecuencias. En eso la humanidad pareciera estar acostumbrándose a que das que pensar tanto. Claro, por ser una de las cosas que a mí me llama la atención es que justamente en África es donde están apareciendo este tipo de epidemia o estas enfermedades, lo cual da que pensar, como bien decías tú, Bolívar, en que uno piensa, ¿no serán también las grandes potencias que están experimentando con armas químicas para luego, en una guerra, en un momento dado, utilizarlas en contra de sus eventuales enemigos? Entonces, para estar bien seguro y que después no se les vaya a escapar de las manos, lo van utilizando en sectores como África para después venir y decir, ah, ya, sí, si resulta, no, ahí paremos esta cuestión, mejor todavía no la ocupemos en una guerra química. Y hay que verlo porque, claro, es, por ejemplo, el caso de SIDA ha sido una de las estrategias que las milicias ocupan. Y la milicia siempre trabaja por alguien, digo yo, para alguien. Son, podríamos decirlo, una empresa privada. Exacto. Que trabajan como mercenarios. Exactamente. Y a los, sí, los integrantes infectados por el SIDA son los que mandan a violar a mujeres y todo lo demás, claro. A violar todo el tipo de violentamiento y violación que puedan hacer, así contagia rápidamente una población, claro. Y seguramente saben que el lugar se va despoblando de a poquito por la misma enfermedad, entonces la gente naturalmente van muriendo entre comillas, sin embargo producto de que sí han sido violados por gente que se sabe intencionalmente que está con el virus, claro. Y esa gente no tiene posibilidad de contar con los remedios anti, ¿cómo es? Evitarlo o para irlo bajándole la intensidad a la enfermedad. Exactamente. Entonces a mí me da miedo que este también vaya siendo una estrategia más. Ojalá que claro. No. Ojalá que esté equivocado, porque verdad, no sé, deja sin mucho aliento un poco eso, dejamos sin mucho aliento. Yo creo que ya el continente de sí ha sido desangrado por tanto tiempo, no necesita para qué aumentarle más tragedia, digamos. Y si hay posibilidad de que esto se pueda curar o limitar por lo menos la propagación, algo se tiene que hacer, digamos. Aquí es donde la filantropía, la caridad y toda la justicia, más que todo, tiene que notarse. Si hay justicia a nivel de la ONU, a nivel de internacional, acá también hay cosas de justicia, digamos. Claro. Ajá. Cosa de justicia. Claro, la OMS tendría que ya hacer un trabajo mucho más hay en el lugar para que esto pare. Sí, es para la risa, y eso cuando yo escucho... Pero vale plata. Claro. Para la risa, cuando yo escucho en la semana, dije, bueno, la Organización Mundial está viendo si proclaman como una pandemia o no sé qué cosa. Ya, eso es lo que importa, o importa ya... Pero eso va a ocurrir cuando llegue a Europa. Claro. De hecho, básicamente lo que se ha hecho hoy día, así con más fineza y diplomacia, si uno quiere ponerle más eufemísticamente, pero es aislar a estos países, ponerlos prácticamente en cuarentena, decirle a todo el turista, no vaya para allá, es muy peligroso. Y a los turistas, la mayoría sacarlo. De hecho, ya están haciendo las gestiones, una de las chilenas que vive allá, para traerla de regreso, que es parte también de las noticias de esta jornada. Y bueno, y el resto, el resto que se la va hasta que encuentren, no sé, una CUDA y alguna farmacéutica de beneficencia quiera ayudarlo. Esta cosa de que la enfermedad fue encontrada en animal y todo el cuento, a mí me parece siempre más que sospechoso. Bueno, ¿quién está experimentando con esos animales primero? La mayoría de las enfermedades modernas que tenemos son creadas en laboratorio. Hay cepas que no son destruidas completamente porque hay gente bien lo suficientemente cagada el mate que cree que las armas biológicas son las armas del futuro. Entonces, se hace... muy necesario tenerla, es como armas nucleares, en definitiva tú puedes diezmar a una población perfectamente con un virus más que con una bomba y probablemente sale más piola. Y aparte las farmacéuticas generan un gran mercado, es uno de los grandes mercados del mundo que genera y factura muchísimo. De hecho tenemos acá en Chile un negocio casi naturalizado en términos farmacéuticos y nadie se escandaliza, y en el mundo esto está expandido y globalizado. Tú te salvas si tienes plata, y si no, bueno, la verdad, chao nomás. Te puede dar, qué sé yo, tuberculosis y estáis muerto. Porque al final todo depende de de los recursos que se tenga para poder sanarte. Así es. Y yo lo asemejo a sí mismo a lo del el mundo informático. En el mundo informático, lo mismo que pueden crear virus para llevar obsoleto todos los aparatos, son lo mismo que un antivirus para combatirlo. Se digo, detrás de todo eso, obviamente, el negocio redondo de la salud, de la farmacia y todo lo demás, le puede convenir una situación como esas. Y obviamente, donde ya el ser humano casi también ha sido considerado como una materia más de consumo, entonces todo es mercado. Mientras pueda llenar bolsillo de algunos. Y eso es terrible. Claro, porque están en África demostrándole al resto del mundo, miren lo que está pasando allá. Nosotros tenemos puede que sea agua con azúcar, pero todos lo van a comprar. ¿Por qué? Porque pues ya el temor y el pánico de que vaya a propagarse aquella enfermedad. Entonces, hasta ahora han dicho que es una epidemia. Pues ya está abarcando varios países. O sea, podríamos hablar de pandemia. Oh, sí, claro. O endemia, por último, endemia, porque son varios países. Y mientras no, como decía Toño, mientras no pase a Europa, Estados Unidos, no hay ningún problema. Pero es cosa que pase y empiece ya, como lo que pasó con el SIDA, ahí pasó a ser pandemia. Y ahí todos se preocuparon y estaban todos tiritones, porque en Estados Unidos empezó el SIDA bastante fuerte. Hay que acordarse de que lo que hicieron con Haití, cerrarlo, porque de Haití iba mucho hacia Estados Unidos justamente con SIDA. Entonces, esas situaciones, entonces ellos tienen que defenderse y tienen que... Pero ahí se les escapó de las manos. Es que, bueno, a veces eso de escapar de las manos tampoco es tan deliberado, o sea, es tan azaroso. De hecho, genera las psicosis necesarias para poder invertir y que gobierno y Estado inviertan precisamente en esas curas. De hecho, por ejemplo, hoy día se sabe perfectamente que el SIDA, no es, si bien es una enfermedad compleja, es tratable y se puede convivir perfectamente. Al final era un tema de lucas y lo sigue siendo en muchos países. De hecho, acá en Chile, por lo menos la triterapia es gratis. No es de las mejores, pero por lo menos es una opción. En otras partes del mundo hay medicamentos lo suficientemente potentes como y caros como para poder llevar una vida completamente normal. Entonces, al final, esto... uno escucha habitualmente esta frase como la enfermedad no distingue en clases sociales. No, pero las clínicas sí. Ese es un tema. Y la farmacia también. También distinguen la billetera, claro, si tienen la tarjeta de crédito para poder pagar o no pagar. No hacen caridad ahí, ¿no? Sabe que me estoy muriendo. Pucha, qué pena, po. Qué pena porque no tiene con qué. Sí, po. Claro. Qué terrible lo suyo. Enfermo y más encima pobre. No. Nada peor, esa es la peor pandemia del mundo. Y en este contexto es terrible que el mundo viva naturalizando un negocio a costa de la muerte nomás. Bueno, la industria armamentista es un negocio a costa de la muerte, ahí la farmacéutica es un negocio a costa de la muerte y la vida de las personas. Estamos como acostumbrados a eso. Sí, como bienvenido al capitalismo. Chico, si tienes plata, vives. Si no tienes plata, mueres. Claro. No, y no le quita ir a otro. Ay, señor. Pero no es menor ese componente, particularmente en la historia. Desconoce un poco más o menos de países más lejanos, pero que en la historia de Liberia. Y los procesos políticos también a los que vive. Pues también uno empieza a explicarse varias cosas respecto a eso. O por lo menos tienen sentido, hacen ruido de decir. Mira, qué coincidente que esté ocurriendo esto en un proceso cuando estaban saliendo de otro. Eso, claro. Es muy llamativo. Claro. Es muy llamativo. ¿Sí? No los dejan tranquilos, no los dejan vivir. Que parte. Puedan llegar a tener una tranquilidad y felicidad y como pueblo, no. ¿Por qué? Porque eso les conviene. Les conviene a todas a las grandes potencias que estén con alguna preocupación, con algún problema, cosa que no se preocupen de lo que verdaderamente es lo importante, que es su bienestar económico, que no vayan a dilapidar a todos sus bienes, todas sus riquezas extranjeros. Y te aseguro que este tiempo en que estás, no sé si ya casi un mes, de que el brote ha sido fuerte en África Occidental, debe ser cuando se ha llevado mucha de la cosa, de la riqueza natural de ahí. Los controles ya no importará a mercancía que vaya de ahí, sino más bien a ver si tiene el virus, si no lo tiene, nada más. Y lo demás pasará sin control. Y es lamentable así. Y justo ocurre como con la misma realidad de guerra también. Por eso, bueno, conviene que la inestabilidad, la inseguridad, porque eso es como momento puntal para elevar las ganancias y para llenar bolsa, para mantener la bolsa en alza de la potencia. Es lamentable que el mundo se mueva así. Me parece que esto es... no sé si llamarlo así, criminal, porque en realidad tal como una guerra, una matanza, lo que está ocurriendo en Gaza es una criminalidad que no podemos así dejar pasar indiferentemente. Ahí también, en ese sector de esta enfermedad, que tienen cómo pararla, pero no hay voluntad para eso, y obviamente no es conveniente para nadie, no hay ganancia, no sé. Eso es muy difícil. Así como se botarán alimento en tanta parte del mundo y habiendo otro niño muriendo sin nada que comer. Claro. Y pudiendo incluso poderlo hacer llegar lo que se pueda, con que se pueda mantener. Claro, porque Naciones Unidas, la UNICEF, cualquiera de todas estas grandes instituciones internacionales pueden perfectamente contratar un par de barcos y llevar alimentos de un lugar a otro, no solo a África, sino también hay sectores de Asia donde y en mismo América hay sectores de la población que están pasando por una situación de hambruna o de necesidades. Y no se hace. No, ¿por qué? Porque no les conviene. Pues mejor lo botan al mar y es más rápido y es más barato y van a cumplir con las mismas expectativas que tienen, que es justamente si tú botas el alimento, lo encareces. Porque hay falta. Entonces suben los precios, la bolsa crece y bien, pues bien para ellos. más allá de que, como bien decías tú, haya niños que estén muriendo de hambre por culpa de esas situaciones, y estos tipos que están encargados se echan la culpa uno a otro, o le echan la culpa a las grandes empresas que no tienen cara, no tienen nombre, y ellos quedan lo más tranquilos, y su conciencia parece que no, o si es que tienen conciencia, les queda lo más tranquila. Partamos por ahí primero. Sí. Claro. ¿Tienen conciencia? No, bueno, tienen no conciencia o corazón. No, no tienen. Claro. Corazón de piedra, algo así. Ahí es difícil. Bueno, hay seguramente que ahí hay héroes que tratan de hacer lo que pueden para tratar de salvar una que otra vida, y esos son para alabar, pero menos llega menos su testimonio, llega menos su gestos. Y debiera haber mucho más, y yo creo que para crecer como humanidad por allá deberíamos ir. Está el problema, yo creo que estamos cada vez más, si tuviéramos que hablar de una crisis que vivimos como humanidad, es que el sentido de la otra persona parece que ya no, el sentido del otro, de lo común, de lo comunitario, del lo colectivo, del pensar en otro, parece que está lejos. Obviamente eso no tiene interés, no hace entrar nada. No te da bienes económicos. Entonces, ¿para qué? Sí, lo importante es llenarse el bolsillo. Claro, y eso hace que perdamos, obviamente, lo que es tan en nosotros, inherente a nuestro ser, la empatía. Eso, ponerse en los zapatos de otros y obviamente, compartir, estar al lado, compadecerse de la otra persona. Y se pierde esto, hasta ahí nomás llegamos. Si llegamos a ser, como decía, hay un chiste por ahí que dice, el monito chico le pregunta a su mamá y le dice, pero ¿quién es el ser humano? Y dice, es un animal peligroso que fabrica arma para matar a su semejante y todo lo demás, y llegamos a hacer eso, peligroso uno de otro. Y eso, si así es como iremos avanzando en progreso, me parece que no va. Y mejor quedemos en la edad, no sé, la era del donde el progreso no era un problema, porque en realidad, si nos hace perder el sentido humano, estamos sonados. Claro, o sea, lo único asunto es que si de repente, que es difícil, ¿eh?, pero si en un momento dado se le escapa de las manos una situación, podemos volver ya a la edad de piedra, y ahí veremos, porque alguien decía, no acuerdo, la cuarta guerra mundial va a ser a piedrazo. Parece que sí. Bueno, a virus, ya a ébola, qué sé yo. Si no, eso ya va a exterminar una gran cantidad de la población, si sigue la cosa así. Desafortunado, vamos a estar pendientes de lo que ocurra con tema de la evolución. Yo creo que vamos a estar escuchando harto, y probablemente más en las próximas semanas, cuando descubran que hay un chileno o chilena, la cosa va a ser noticia, propiamente tal. Cosa bastante desafortunada por lo demás. Nada más que desear fuerza a África o a esas horas de África. Cruzada entre enfermedades, mercaderes, Y estos señores de la guerra, ¿no? Muy mala suerte todo, una suerte entre comillas, pues la verdad, insisto, no hay mucha azarosidad ahí, hay cosas deliberadas, hay gente moviendo piezas, y que en definitiva uno ve cómo se genera este negocio con enfermedades y con los brotes. Y probablemente la farmacéutica que tiene la cura del ébola está muy contenta porque habrá subido su acción en la bolsa. Tal cual. Cuando hay una tragedia o cuando hay una crisis, siempre hay alguien que se beneficia de eso. Sí, siempre. Creo ir a otro tema, muy distinto o radicalmente distinto, tiene que ver con otra gente con enfermedades, pero de tipo mentales probablemente, que tiene que ver con todo este show, ustedes lo pudieron ver, este espectáculo de Felipe Cuevas, presidente nacional de las juventudes de la UDI. Sí, señor y señora, tienen juventud, usted no lo crea. Y que montan un relato, pero que espectacular, uno que ve a diarios cómo cae gente detenida en este país, se sorprende con esta sobrereacción. Enhorabuena, uno le gustaría que fuera así. Volvemos a un poco más o menos a lo mismo en lo anterior. Uno le gustaría que fuera así con todo, pero no es así. De hecho, estoy leyendo parte de la entrevista que él dio al Mercurio y donde temió que lo violaran, por ejemplo. Pobrecito. De hecho, el tipo estuvo en la comisaría una noche y no, preso político. Es que te vas a una noche en la comisaría y jura que es preso político. Bueno, muy propio de la UDI, por lo demás. Que él mostró el carné y le dijeron, ay, no tienes documento. Obvio, pues, cuando tú estás en el extranjero, tú muestras el pasaporte. Claro, el carné no tiene ninguna validez. Todos quienes han estado en el extranjero. Y eso en sí ya te lleva una visita a la comisaría. Obviamente. Claro. Pero acá era una detención ilegal. Para. Esto se dio en el momento de que estaban en el edificio Helicoide, esto es donde está el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, visitando gente. Ya habían ido una vez, de hecho lo relata él mismo, ya habían ido una vez, nos dejaron entrar y fueron de nuevo. Entonces decidieron regresar y cuando estaban ahí bajando el helicóptero, estoy leyendo textual parte de la noticia de él, pasado el mediodía pasó un auto blanco y sentí que se bajaban y escuché que nos gritaban contra la pared. Me di vuelta y vi que estaban apuntando a John con una pistola. Quedé helado. Apareció luego una camioneta, se bajaron más policías y nos encañonaron a todos. Aseguró que no puso resistencia y que con una pistola en la cabeza lo subieron al auto y lo trasladaron al mismo recinto del que venía y se burlaron de ellos. Aquí se acabó, me dije. ¿En qué momento me vine a meter en esto? Estoy citando textual. Si bien entregó su carnet, le indicaron que eso no lo acreditaba y que estaba sin documento. Bueno, para la UDI ahora sí. Bueno, solamente para ese caso. Porque han sido los que más han bregado en Chile para la detención por sospecha. Es la UDI. Claro. Ojalá hay un ciudadano peruano que pasó 8 meses preso y después pasó con firma. Hasta ser expulsado del 2013 al 2014, al principio de este año fue expulsado por haber tomado una fotografía en un recinto militar. Claro. Y está condenado a 10 años a no poder ingresar al país. O sea, 8 meses y el otro tuvo un día. Una noche. Una noche. No. Y que más encima se murió más porque el Gil perdió el avión. Además. De hecho, es más, aquí uno podría decir que, y a mí me molesta, yo entiendo que esto tiene que ver con un tema diplomático, tiene que ver con un tema para evitarse un cacho, con un pelotudo, etcétera, etcétera, pero habla muy mal también del gobierno de Venezuela. Ceder así de fácil a las presiones, el tipo cometió un delito. Claro. Debieron dejarlo preso como corresponde, y no es el único caso. Acuérdense de los chicos que estaban rayando graffiti en el Cusco, en Perú. Sí, los dos chilenos tamburinos. Estuvieron allá preso. Varios meses. Alrededor de 6-7 meses. Y eso que hubieron gestiones diplomáticas. Claro, y se movió todo el mundo. Y era solamente por haber rayado, que podríamos decir solamente. Gilepo. Claro, pues hay que ser muy desubicado. Sí. Pero lo. Anda a rayar tu casa, pues. Claro. Tiene tantas paredes. En la situación. Y este otro. Además, presidente de la juventud, ¿saben qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 35 años. Oye, el Lolito. Es un cabro. Pues. Claro, un cabro chico. Está empezando, está saliendo la secundaria. Sí. Pues, ¿qué va a estudiar? No, sí, creo que está en tercero medio. Es que caché que los partidos... ¿Qué es lo que es ser joven en este país entonces? Tú eres joven. Ah, gracias. Eso estaba esperando que me dijeran. ¿Podría ser presidente de la juventud la UDI? No, la UDI no. Sí, bueno, digamos que no es tan jovencito, pero es que lo que hay también, pues. Sí. Bueno, es que más claro, pues no creo que tengan jóvenes más. Sí, tampoco era un brillante el cabro. Pongamos con cosas. O sea, para hacer lo que hizo, obviamente que brillante no es. Pero bueno, esto fue la madrugada de altura para ir ordenando, la madrugada del jueves, nos enteramos, ¿se acuerdan ustedes? Que lo conversamos, de hecho, el día viernes. Y hubo todo un cuento y que lo vamos, si no lo traen, lo vamos a ir a buscar. Y Tarut, otra vez Tarut. ¿Pero qué crees esta Tarut? El PPD me extraña, este PPD que empezó, no, a mí no me extraña. Empezó siendo al principio de año que nosotros somos un partido revolucionario, esta bola de Quintana, sacando retroexcavadora y todo lo demás. Claro. Y tiene a gente como Daniel Farca, como Girardi, Tarut y todo el tema. Y suma y sigue. Y no paráis. Tenía Daniel Fernández. O sea, ¿qué hace Quintana ahí? No, Quintana está bien ahí, pero necesitaban a alguien que fuera, que tuviera un discurso entretenido también, un nuevo relato. Que se arma toda esta parafernalia de casi preso político y vamos con el show y pobre cabros que lo están torturando, decía gente la UDI. Dijo que había tenido tortura psicológica. Sí, po. Bueno, estar en la UDI es una tortura psicológica. Ser joven y ser de la UDI es una tortura psicológica, pero tiene que ver más con el masoquismo. Bueno, resulta que este chico lo termina soltando. Cosa que me parece muy mal por parte del gobierno de Venezuela, hay que decirlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto, a luces de todo lo que pasó, tiene que ver con presiones políticas, claro, y no con que él haya o no cometido un delito respecto a eso. Y eso me parece que vulnera el derecho de iguales ante la ley. Y me parece muy mal que el gobierno de Venezuela se preste para eso por presiones políticas. Alguien podrá decir, oye, pero tienes que entender que esto le iba a costar muy caro, que iban a dar jugo todo el rato. Pero un mal precedente. Bueno, se supone que están peleando contra eso hace años, pues, ¿cachai? Claro. La intervención en Venezuela, la desestabilización artificial que se le ha intentado hacer, es un hecho. Entonces, y han aguantado golpes y todo lo demás. Y no se podían aguantar. Y ahí está el tema. Bueno, el gobierno corrió tan igual como corrió para salvar a Pinochet, para acá, claro, compañero. Aunque okay, algunos generaban estos matices así para no que critican todo menos al gobierno, pasan de largo. Pero bueno, llega como un rockstar yendo, fueron todos a buscarlo al aeropuerto, que llegó a eso como a las 5 de la mañana más o menos. Y préstale una mano para que termine de escribir. Estamos mirando qué está escribiendo en la mano. Bueno, empieza a contar su verdad. Dijo el expreso de medianoche. Bueno, hubiera estado en la cárcel turca. Ajá. No, ahí. Pero el cabro quería contar su verdad. Claro, pues venía saliendo de las mazmorras de la dictadura de Venezuela. Le agarra sin pasaporte, o sea, acá estando dentro del país, si a uno le encontrase sin su documento, ya le pueden llevar en alguna, claro, parte hasta que controlar que tiene los documentos. Y está afuera, si no tiene su pasaporte, se le saca copia y uno va con la la copia en mano por si no quiere llevar el pasaporte para no perderlo. Eso tiene que saber. Y además que, claro, si ya le habían dicho que no fuera ahí a molestar en el lugar donde lo agarre, ¿por qué? Será muy, muy importante personaje, no sé, pero estaba fuera del país, estaba en otro país, y eso tiene que saber. Más encima que sufrió, ¿cómo es? Tortura y todo lo demás. Ya, en menos de un día estaba libre, sin haber tenido sus papeles cuando lo detuvieron fuera del país. O sea, tiene que decir que, bueno, no sé, que agradecer por lo menos a quien no siguió los protocolos como debiera ser, porque en realidad podía haber pasado por lo menos unos cuantos días ahí tratando de esperar para ver el verdadero camino diplomático como debiera ser. Pero bueno, no somos iguales para hacer la ley. Parece que no. Eso es una vez más la inigual, ¿cómo es? Inegalidad y la disproporción de todo lo que significa oportunidad también tiene que ver con de dónde, quién y... Claro. Ah, sí, sí. Sí, esa es la realidad. O sea, si el día de mañana cualquier chileno en Venezuela hace la misma actitud, tiene la misma actitud, andar sin documento y sacar fotos en lugares prohibidos, no le van a poder decir nada, sino que solamente, disculpe caballero, no debe hacer esto. ¿Por qué? Porque ya hay un precedente de que a este otro tipo no le dijeron nada. O a lo mejor este tiene inmunidad diplomática. Capaz. No tiene inmunidad diplomática. Porque no es presidente de la juventud nomás. Ay, es un tata que es presidente de la juventud. Nada más. Sí, él no tiene inmunidad diplomática, él fue como un ciudadano. Claro. No iba en representación del gobierno ni tampoco iba con autoridad gubernamental. Ni siquiera para ir a dejar una carta de algún ministro. Ni para... No. Bueno, así entonces que... paren el show. Más encima dice... y ahí fue cuando comenzaron a interrogar. Me preguntaron por qué estaba en Venezuela y le respondí que quería conocer el país y que me había juntado con líderes opositores. Ah, entonces estaba haciendo política, me dijeron. Lógico. Luego de esto lo pasé a una celda de primer piso. Y tú sabes que en Chile no se puede hacer ¿cómo se llama? Proselitismo político en Chile. Sí. A los extranjeros son deportados. Chile, claro. Hemos visto varios casos por lo demás. Pero pues, ¿sí es así o no, así Bolívar? Es, así es. Pero Bolívar tiene seguridad DNI chileno. Pero en una época él fue extranjero. Ah, sí, claro. O ya, sea, po. Sigo siendo, sí, tengo cédula de identidad para extranjero. Ya. Pero no, hoy día tiene cédula nacional chilena, chileno, y va a las votaciones. Y puedo votar. Uno lo saluda porque dice, ¿dónde vayas? Que te vaya bien. No pierdas mucho tiempo. Hoy cuando no hay tanta gente. Sí, hoy cuando había no hay muy poca gente. Uno llega y te aplauden. Que es tan difícil. Oye, a veces. A veces es tan difícil ser extranjero. Entonces llegar y te ovacionan así como, qué bueno. Y te ofrecen café. No encontramos un día de votaciones. Pues es verdad. Ah, sí. Claro. Sí, pues. Ah. Veníamos saliendo de la casa de unos amigos. Estábamos en el centro. ¿Tú ibas también a votar? No. Estábamos en el centro. Íbamos saliendo por ahí, por el sector de Barrio Ñungay. Claro. Y saliendo hacia Quinta Normal. Estamos caminando. De hecho, habíamos ingresado con un amigo para ver cómo era la cosa, así como estaba. Mirábamos, nos reímos. De hecho, un militar se enojó. No sé por qué son tan enojones. Y vamos saliendo ahí. ¿Y caminando. ¿Lo retó? ¿Ah? ¿Lo retó? Sí. Nos dijo, le voy a disparar. Ah, ya. Claro. Y vamos saliendo de todo el tema y encuentro a Bolívar. Hola, Bolívar, ¿cómo estás? Aquí. A votar, po. Aquí está dije, venir con convicción, bacán. Qué bonito, el juego de la democracia. Y ahí estaba, ahí, todo el cuento. Eso fue para unas municipales, si no me equivoco. Sí, para la municipal. Fueron entretenidas esas municipales. Sí, fueron entretenidos. Viste que alguno tenía escenario listo para celebrar. Sí, po. Se quedaron con el escenario. Esa era la idea. Se quedaron con el escenario ahí. Y después pateando el escenario, sí, enojadísimos. A desquitarse. El mismo gil que se le ocurrió un día en la madrugada tirar fuego artificial. Claro, a las 12 de la noche. Así es. Oye, gente brillante en este mundo. Creativo, más encima. Pero sí, po, algunos que tienen. Como tú tienes pasaporte también alemán. ¿Quién era? No. Ah. Descartado. No. O no tenías de pasaporte alemán. Ya. ¿Viste? Ya, esa paremos, así como, paremos. Aquí tengo pasaporte comunitario de la Comunidad, claro, Europea. pero, claro, es un poquito destemplado. Y a mí el show de Tarut, el que más me dio risa. Haber ido allá. A la sede de la UDI. Y le dijeron, ya que es ahí, nada más, tranquilo. Claro. Déntrese, tío Tarut. Lo recibieron en la puerta, yo creo. No, sí fue bien. ¿Ah, entró? Sí, pero ¿cómo que entró? Estuvo sentado en el centro de la mesa en la sede de la UDI. Ah, ¿de qué me perdí? Él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, o sea, del Congreso, básicamente. Ah. Y estaba ahí y exigió y comparó a Venezuela con la dictadura de Pinochet y todo el cuento. El amigo de Obama, usted sabe. You know. Ya tú sabes. Yes, you know. Me acordé de Daddy Yankee. Después lo voy a... ¿Escucharon a Daddy Yankee? No. Que no escuchaba música clásica porque música clásica escuchaba Hitler. el cabro brillante eso. Daddy Yankee, pues. Ya tú sabes. Exacto. Qué bien. No escuchemos música clásica porque la escuchaba Hitler. ¡Oh, el buen brillante! ¿Qué aporta? Es un aporte para la cultura. Po. Así el padre del reggaetón. Por Dios. Entonces no hay que leer al Quijote porque lo leía Mendocita. No, claro. No. Mejor no tomé agua. Po. Sí, también. Y también tomaba agua y se bañaba. No, Dios viste mío. Que Mendocita dijo de que él leía todas las noches 10 minutos y estaba leyendo el Quijote y se lo recomendaba a todos porque era muy, muy, muy buen libro. Bueno, Pinocho era muy buen lector y iba allá a San Diego a comprar libros. Claro. De hecho, había una librería ahí particular que iba y compraba cosas muy extrañas. Sí. Ahora, si lo habrá leído propiamente tal... Leía un cuarto de hora todas las noches. Un cuarto de hora no es nada. Un bijuelpo. No es nada. Un cuarto de hora no es nada. Una hoja. Son 15 minutos. Depende cómo leí. Exacto. 15 minutos igual leo harto, pero... crear un cuarto de hora no es nada. Cuando uno se pone a leer la noche, está leyendo varias horas. Además, si el libro te entusiasma, te podés leer el libro entero. Pues. Claro, pues. Pero insisto, llamativo esto de este chico, Felipe Cueva. Bueno, no tan chico, no tan joven. ¿Ah? Que uno, insisto, a los 35 están en su plenitud. Creo yo. Puede ser, pero no hablemos de jóvenes. Joven. Para mí hablar de joven es una persona de 20 años. Joven aún. 23, 25, ya podría todavía algunos serlo. Pero más para arriba, yo no. Joven aún. No hablo de jóvenes ya. Puedo hablar de adulto joven, como le llaman ahora. Pero pa resumir, lo que pasó es que tanto dentro y fuera de Chile, el gobierno estará contigo, pero no es igual ante la ley. Claro. Entonces, si lo hubiera pasado a cualquier otro chico, no me vengan con esa, no, nosotros por cualquier chileno nos movemos. Mentira, hay gente que todavía está encarcelada, hay gente que todavía está sin ninguna ayuda de los consulados, embajadas, de dónde están. Pero aquí hubieron presiones y el gobierno, para variar, aceptó las presiones. Y se trajeron a este chico raudamente, que pasó, ¿qué? No, haber pasado un rato en detenido en esa comisaría. De hecho, creo que estuvo detenido en el mismo Sebin. Con miedo a que lo violaran, así lo señala él, por lo menos en una entrevista al Mercurio. Es muy fuerte. De hecho, son guzmanistas, pero nunca tanto. Y en ese sentido, qué homofóbico sonó eso. ¿Qué? ¿La risa? No, todo. el comentario. De hecho, ¿tuviste la foto de la ABP cuando firman el acuerdo? ¿De la BP? No. Están todos, de varios sectores políticos, están todos firmando. Y detrás está el cuadro gigante de Jaime Guzmán. Ah, sí. Ah, pero salió en el diario. Claro, ¿por qué me decís que no? ¿Viste que tu Alzheimer? Se me había olvidado. Salió en el diario. Lo vimos ahí en... Y claro, pues, o sea, si tú uno mira esta situación, es bien es bien gracioso. Lo de la BP era notable. O sea, que a alguien se le ocurriera, hoy saqué una foto acá y justo está el cuadro gigante de Jaime Guzmán atrás. No, eso tiene que haber sido preparado por alguien. Sí. Está bien eso. Sí. A mí me parece. De hecho, yo no tengo problema si era homosexual o no. El caso de Jaime Guzmán me llama la atención, esa cosa reprimida y casi repugnante, de repulsión que le genera a alguno de que se insinúe a eso. Como ese si fuera doble malo. Estándar que tienen muchos dentro de... Como que si le quitara o le añadiera lo miserable. Claro. El tipo era miserable, así, de buena primera. De hecho, no tiene para absolutamente nada de malo. Pero bueno, así funcionan y operan cierta cabeza. Es más, hay sectores, estoy seguro que hay sectores de los homosexuales que deben estar, pero muy furioso con que Guzmán haya lo metan en el mismo sector. Pero sí, en cierta medida. Pero no, me voy a quedar metido ahí con el tema Jaime Guzmán, pasemos a otra cosa. Felipe Cueva, y se genera estas campañas, generemos chapitas. Entonces, bueno, un tipo que participó fue uno de los fuertes de la campaña de Goldborn. Hay mucha relación, como que está yetada esa gente. Como que ese grupo anda con mala suerte. Se intenta crear un clima político porque alguien fue detenido por estar sin pasaporte sacando fotos, así como ¡ay! ¡Qué terrible! Lo torturaban. Gente, y yo creo, ahora que me pongo un poquito más serio, que es un poquito violento escuchar a gente hablando de derechos humanos. Y sabemos precisamente de quién, de la UDI. Pero yo no creo que eso sea carerragismo propiamente tal. Yo creo que eso se llama impunidad. Hoy varios de esos deberían estar encarcelados. Pero bueno, como en la medida de lo posible y no los caguemos entre parientes,

les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron por sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. Deja el mundo andaba loco y hasta el cielo fue nombrado. Y más miedos que esos dos me daba el propio ser humano. Quizás no esperaba a nadie y entre las risas de la que larre, el diablo y la muerte se me fueron amigando. Ay, donde no da el viento y se cruzan los atajos. Ay, donde brilla la vida en la esquina. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Cristo Liberador, ese comunicado. ¿Tu Facebook es Bolívar? Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online, además de TuneIn. Decía la chica, la Araceli, qué buen tema. Me gustó ese de Idiotas, los Ronaldos, un clásico como noventero, bien dedicado ahí a Felipe Cuevas, el Nelson Mandela chileno. Merecido. Van a hacer un estatua de Nelson Mandela, pero acá dice el, sí, la presidenta. Así anunció Michelle Bachelet en su gira por África. Esa es la gran promesa. Y dijo, de hecho, aparte de eso, de que ella seguía la senda, porque tenía muchas cosas en común con Salvador Allende. La resultada llegó de Johannesburg hasta acá, creo. Pobre Salvador Allende, cuántas vueltas habrá dado en su tumba. Bueno, cosas que dicen, po. Sí, fácil hablar, po. Sí, po. Sí, po. Muy fácil, pero claro, señaló eso y de las similitudes que habían con Salvador Allende y que tenían también las mismas convicciones. Dios. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay muchas cocinas entre medio. Además. Ahora hay sí. Cocina, hay golpes muchísimas. De estado, hay de todo. Hay muchas cocinas que retocan. ¿Qué decirle? Bueno, la situación en Gaza sigue. Desafortunadamente no ha variado mucho. Se terminó la tregua y los bombardeos comenzaron inmediatamente. hay ahí un lobby para tratar de evitar a toda costa de que sea llevado a la Corte Penal Internacional el Israel, cuestión que está siendo apoyada por Estados Unidos, obviamente, que está bombardeando Irak. Y está bombardeando porque está atacando el Estado Islámico, o ISIL, como se está en su sigla. Y este Estado Islámico que fue apoyado y financiado, muy gracioso, las armas que tiene el Estado Islámico son norteamericanas o estadounidenses. Claro. Y con esto justifica Estados Unidos algo que venía ya planificando después de que se le fue de control el gobierno de Irak, separarlo, dividirlo y generar una especie de guerra civil que le permita nuevamente intervenir. Aunque ahora dice que no va a intervenir con soldados, pero va a intervenir con ataque aéreo y cosas por el estilo, y apoyando a quien tenga que apoyar. Esto se dio durante esta viernes, sábado, domingo, esta orden de que primero iban a mandar aviones con ayuda humanitaria, y al final dijo, bueno, y también pueden atacar. Claro, porque a los yihadistas. Sí, y iban a tirar primero alimento. Pero después tiraron alimento y tiraron también bombas y tiraron de todo lo que pillaron. Llegaron a la conclusión de que era mejor tirar las dos cosas. Claro. No le digo yo que en eso de ayuda humanitaria hay tanta cosa que está detrás. Y eso ocurre allá, ocurre en toda parte. Sí. Donde se habla de ayuda humanitaria, a mí me genera muchas dudas. Y así. Y susto. Y susto. Cuando dicen vamos a venir a ayudar, ojo, porque nunca se sabe. Por favor, no nos ayude tanto, compadre. No, claro. No, una vez, pero eso ocurrió en la parte este del Congo, es la más peligrosa en los últimos tiempos, frontera Ruanda, Congo, Burundi, en esta triple frontera. Entonces la gente tuvo que desplazarse de sus campos, de su comarca, de sus ciudades, para refugiarse en un lugar donde estarás a salvo de los guerrilleros. Y llegaron muchas ayudas, así como saco de alimento, de parte no sé de qué organismo europeo. La gente dijo, no vamos a recibir esto. Si usted no deja aquí en paz, deja tranquilo el lugar, tenemos todo para producir lo que necesitamos para comer. Así que lo que no necesitamos no son sacos de harina ni de nada. Necesitamos que este lugar esté libre y esté tranquilo y lo vamos a aprovechar nosotros. Y tenían hambre, pero me pareció bastante bien. Sí, ¿por qué? Porque, claro, le iban a llegar la ayuda humanitaria quizás por un tiempo y después ¿qué? Y la situación seguía igual. Claro. Ajá. Apoyando, además, lo mismo que traía esa ayuda, detrás de ello había algunos que apoyaban esas guerrillas. Por lo tanto, ¿con qué cara vienen con esas? No, y esa ayuda humanitaria, podemos recordar lo que pasó en Ecuador en los años 40 del siglo pasado, cuando los norteamericanos se empezaron a tomar sectores que eran de la tribu Auca, que era muy peligroso, o sea, no era llegar y enfrentarlo. Entonces empezaron a inventar varias cosas y una de ellas fue llevar ropa, y les dejaban caer desde helicóptero sacos con ropa. La ropa iba infectada con poliomielitis. Ahí va todo. Y empezaron a exterminar la... Bueno, la estábamos población. Hablando de eso en el bloque anterior, a propósito de estas enfermedades que introducidas deliberadamente en ciertas cosas, como armas también. Sí, claro. Un tema que se viene experimentando hace bastante, bastante tiempo y que se viene ocupando por lo demás. Es una manera de diezmar poblaciones y también generar, y después vienen las ayudas humanitarias que justifican un montón de movilizaciones y, como lo hemos señalado acá, van estas ayudas humanitarias con ayuda militar. Y justamente también con toda la maquinaria para poder sacar el petróleo, sacar las piedras preciosas, todo lo que puedan sacar y llevarse. Detectores de metales para saber dónde precisamente hay tal o tal otra cosa. Ajá. Y ese lugar nadie más lo ocupa. Ahí mismo va a haber el asentamiento, el campamento de los que vienen a ayudar y de ahí no se mueven. Claro. Sí. Y su helicóptero de un lado para otro, trasladando eso mineral y todo. Claro. Eso es una moneda corriente. Y por lo tanto, eso que Estados Unidos esté supuestamente ayudando a Mosul, a Irak, allá, y dejando, matando, asesinando a los palestinos en Gaza, así tristemente responde a la lógica misma de aquella nación hermana, había que llamarla igual, de aquella nación hermana. Y es terrible porque es su política, sí, económica, no sé, de política, hay que decir las cosas como son, de robar, de robo, de saqueo, y de quedar un poco, querer quedar un poco bien con este y con el otro, con Dios y con el diablo. En fin, los intereses, mientras los intereses de Norteamérica esté, digamos, cuidado ahí, prevalece esa actitud tan tibia. Porque Obama, si verdaderamente, por último, algo hiciera honor a su premio Nobel de Paz que recibió, podía haberse pronunciado una vez diciendo, bueno, mira, Israel, pare la matanza de una vez. Pero no ha dicho ni una cosa, yo no sé. O sea, más que eso tenía que haber hecho, y no haber mandado armas el día 23 de julio a Israel. Por último. O sea, incentivando ese genocidio. Exacto. Y como bien dices tú, Premio Nobel de la Paz. Yo no sé por qué hay gente que todavía acepta el Premio Nobel de la Paz y aceptan compararse con ese tipo de individuos. Sí, lo lógico sería de que el próximo Premio Nobel de la Paz renunciara y no lo aceptara. No sería el primero, ya ha habido otro. Y bienvenido que lo hizo, yo lo aplaudo, que fue el presidente de Vietnam, cuando se le entregó el Premio Nobel de la Paz junto con Kissinger, y él lo rechazó. Uh-huh. Sí, claro, consecuente. Entonces, claro, lógico, obvio. Porque obviamente estarse comparando con Kissinger, bueno, y con el Nobel de la Paz, cuando él fue uno de los instigadores de lo que sucedió en toda América con los golpes de Estado. Claro. Difícil panorama, ¿no? La paz. Difícil. La paz es un difícil panorama que hoy día se desdibuja complicadamente en el mundo. Uno ve el mapa con todos los conflictos que hay. Es impresionante. Porque, bueno, ahora no sale tanto lo de Ucrania con Rusia, pero está ahí también. Sí. Libia, que está ahí, República Centroafricana, para Siria. No hablar de Siria. Y todo, claro, Siria, el hombre, ese presidente que se ha mantenido ahí masacrando a todo su pueblo. No sé, y después, ¿a quién va? ¿Y con quién va? No sé. ¿A quién va a gobernar después cuando ya haya terminado de matar a todo? Impresionante, lleva 4 años casi ya con esa resistencia famosa, pero ahora uno sabe y uno se pregunta, y la misma pregunta, volvemos a lo mismo, ¿a quién favorece que él estuviera ahí? Porque si no fuera una conveniencia para alguna, para la potencia mundial, a lo mejor hace tiempo ya lo hubiesen sacado. Pero justamente las potencias mundiales son las que lo están combatiendo, pues, Estados Unidos y ¿cómo se llama? Israel están ahí metidos en contra de. Hay una cosa muy extraña ahí. ¿Sabe que se juega un puzzle muy raro en ese sector? Porque por un lado están acá, por un lado están allá, pero hay toda una. Esa ISIS pareciera ser, no sé si así es, ojalá no me equivoque, pero pareciera ser que una parte, obviamente, de Al-Qaeda, que se sale de ese mismo movimiento, que había sido Al-Qaeda, obviamente, amigo, grande amigo en su tiempo de Estados Unidos, combatido por Estados Unidos, y luego después Al-Qaeda un poco más fuera de Estados Unidos, sin el apoyo de Estados Unidos, se divide para dejar al lado un ISIS que de una u otra manera va a ser enemigo de Al-Qaeda y de todo lo demás, y por lo tanto amigo y amigo de quién, no se sabe, es toda efectivamente, hay una excepción importante de la línea fundamentalista islámica y yihadista de Al-Qaeda, que en definitiva van tomando su nombre también en medida de los procesos y contexto. Hay que tener más o menos claro ese tema. Básicamente el Estado Islámico, ISIL, o Estado Islámico y Levante, que más o menos el nombre, la traducción que tiene acá en español, de corriente sunita, fundamentalista. Por eso también está esta generación de este símil, claro, con Hamas, porque también es de origen sunita. Exacto. Y que se ha hecho fuerte básicamente por el apoyo que ha recibido de los saudí y el apoyo, sí, que ha recibido fuerte de parte de Estados Unidos e Israel para derrocar el gobierno de Bashar al-Assad. Ahí se foguea ISIS y va generando en cierta zona en un momento determinado de Irak. Hay otras zonas donde se ha ido manejando, que son básicamente yihadistas que vienen de distintas partes del mundo. Claro. Ante el llamado del gran Alá y a esta guerra santa, en la cual quieren instaurar un Estado Islámico también con un discurso muy fuerte contra Occidente, independientemente de que sean financiados por Occidente. Mm. No existía hace unos cuantos años. Claro. Esto es un refrito de varios, por así decirlo, células, y que en definitiva entenderás que la única manera de poder haberse hecho fuerte es con un gran, subvención o, por así decirlo, financiamiento de otras fuerzas detrás. Mm-hmm. Se sabe a ciencia cierta el apoyo de Estados Unidos, se sabe a ciencia cierta el apoyo de Israel a este tipo de grupo, y esto básicamente por una tesis del divide y vencerás, llevaba a otro plan, que tiene un nombre, no lo recuerdo ahora, que en definitiva es generar una guerra entre facciones en el mundo árabe, que tiene una variedad muy grande de corriente y sensibilidades. El mundo árabe es muy rico en términos de esa diferencia, pero también el mundo musulmán, que no necesariamente es lo mismo, ojo con eso. Claro. Y en ese contexto, esta división que se genera, por ejemplo, no sé, por enfrentar grupos como el caso de Hezbollah con el caso de Hamas, no es gratuito, porque tiene que ver con que se empieza a ver en un tablero de ajedrez que uno apoya a otro, y este, si lo apoya a ese, me está jodiendo a mí, entonces yo apoyo a otro, que en otro contexto era mi enemigo. Y esto es lo que se está dando, y básicamente la tesis de Estados Unidos es dividir Irak, básicamente porque el gobierno no les fue útil. ¿Y para qué era útil el gobierno? Precisamente para presionar y asfixiar a Siria y poder de una u otra manera seguir aislando a Irán para el ataque final. Todos saben que uno de los objetivos principales de Israel es Irán. Y de hecho se sabe, por ejemplo, que en Siria el ejército israelí ha tenido participación junto a los yihadistas. Uh-huh. Esto no es un invento, no es una cosa que se haya generado así porque sí. De hecho, yo este fin de semana estuve viendo un reportaje que empezó a sacar Vice, plataforma o medio de investigación periodística a nivel global, dentro de ISIS, del Estado Islámico. Sacaron el primer capítulo, son 9 partes, si no me equivoco, una de 9 minutos, que fue la primera, que cuenta un poco más o menos cómo estos rebeldes, estos guerrilleros más o menos han ido ganando fuerza en Irak. Es reinteresante porque él está dentro. No está mirando este, sino que los va acompañando y va generando el reportaje desde ahí. Y claro, pues hay un discurso religioso y un discurso político que tiene que ver contra lo impío. Hay una arenga que uno le puede parecer un poco graciosa en términos de que uno sabe que hay plata metida ahí de Estados Unidos y financiamiento, o dejar hacer, por último, en última instancia, con el tema de Estados Unidos. Entonces, exactamente. Y es muy preocupante porque ha venido muy violenta esa franja, esa banda ISIS. Es muy, muy, muy peligroso porque, bueno, mata, O sea, si, o te conviertes a su Islam o moriste. Las religiones en general son un poquito así como, y disculpando, pero hay que recordarse el tiempo de las grandes persecuciones y todas estas situaciones que se han ido generando en los siglos de siglos en cuanto a los grupos, ya sean fundamentalistas, religiosos ortodoxos, religiosos de distintos tipos, y tratan de imponer su religión a los demás. ¿Ah? O crees en mí o estás en contra mía. Y esa es una frase, además, hasta de Cristo. O está conmigo o está en contra mía. Entonces, listo, esa situación se da mucho. En cuanto a la a eso de imponer por la fuerza las creencias a los demás. Eso es. Sí. Pero aquí hay contexto. Mil disculpas, me estaba haciendo una llamada de gente de la radio que traían unos programas, pero hasta ahora estamos muy ocupados. Así que a lo que termine el programa llamamos, saludo a Kristen y a la gente ahí que están antiguamente con un programa y que ahora están ahí con otro proyecto. Claro, o sea, hay por un lado un discurso, pero aquí, en definitiva, y probablemente como en la lógica de todas las guerras, hay un pragmatismo, y un pragmatismo de conveniencia. Entonces, por eso parece un poquito paradójico que haya gente que, por ejemplo, en el caso de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, te diga, mira, pero estos tipos fundamentalistas y que ocupan a gente escudo humano y todo el cuento, y por otro lado lo está apoyando sin ningún empacho, pasándole armas sin ningún problema, financiándolo sin ningún empacho porque te conviene. Y me refiero particularmente a Israel, cosa que es sabida, esto no tiene ningún misterio de que Israel ha apoyado a grupos yihadistas por lo pronto en Siria. En Irak también ha tenido presencia. Claro. Y esto tiene que ver también con un mapeo regional que se quiere establecer. El objetivo principal, que todos saben, que es Irán. Irán siempre sale al ruedo porque básicamente Irán es una complicación. Por dos razones. Una, porque si bien es cierto, después de la revolución de los Shah y después de la ascensión del Ayatollah, pasa a ser como una especie de Estado Islámico, es un Estado Islámico bastante avanzado en la región. Y uno podría decir, sin ningún problema, bastante occidentalizado. Exactamente. A pesar de todos los problemas que trajo, a pesar de todos los problemas que uno, desde la visión occidental, toma distancia. Claro. Genera una disintonía, por así ponerlo, con el discurso potente, lo decían John Boyd, que es un actor, padre de Angelina Jolie, famoso en Hollywood, que este discurso constante que tiene Israel, que dice, bueno, nosotros somos la única democracia en Oriente Medio, o en el Oriente Próximo, como le dicen en otro lado del mundo. Es la única democracia, por tanto, todos debieran apoyar el mundo abierto, democrático, la sociedad abierta, como decía Karl Popper. Todos deberían apoyarnos nosotros. Pero uno ve que estas democracias, que tienen un tufo a autoritarismo puro, claro, que tratan de generar un cierto quiebre cultural. Uno no se siente, y a mí me pasa eso, yo no me siento muy cercano a ningún Estado Islámico, por ejemplo. No me siento cercano a Hamas, como lo he señalado varias veces. Y ahí a varios les recomiendo sacarse el tema del discurso Hamas. Les recomiendo, hace un par de días, me parece que en la Jaine, o este está el comunicado del Frente Popular de Liberación Palestina. Pueden echarle vista porque hay también un análisis interesantísimo desde una perspectiva cultural que uno codifica bastante bien. Pues tiene que ver con un grupo de izquierda, que tiene una cierta tradición, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero dentro de los códigos que uno maneja. Y estos, en términos de códigos culturales, se ocupan mucho en las guerras, porque genera la empatía o el apoyo o no. ¿Qué es lo que está ocurriendo básicamente en Gaza? Que la gente podrá tener muchas diferencias en términos de cómo vive todo. Afortunadamente, en Chile, lo puedo decir, en términos que tenemos una colonia palestina bastante grande, entonces no es tan ajeno, es como bastante cercano. O sea, todos conocemos un paisano, gente, y no solamente los que vienen en patronato, me refiero, o que vivían, porque algunos ya vivían bastante arriba. Hay de todos los tipos, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente pobre, hay gente que tiene mucha plata en este país, pero en términos concretos, y volviendo al punto principal que hice, acá lo que se intenta hacer es una maniobra de desestabilizar a un gobierno, que básicamente el gobierno de Irak, que ha establecido ya Estados Unidos, ya le dio su fecha de defunción, diciéndole que es un gobierno fallido, es un Estado fallido. Uno tiene un poquito de memoria y recuerda que ese gobierno lo puso Estados Unidos. Y ahora dice que es un Estado fallido. ¿dónde viene el punto de quiebre? El punto de quiebre es que efectivamente el gobierno de unidad que se generó en Irak rechazó, bueno, en su mayoría, y no aceptó la presión de Estados Unidos de asfixiar a Siria para atacar Irak. O sea, para atacar Irán. Y fue súper claro con eso. Es más, las últimas declaraciones del gobierno de Irak ha sido básicamente, bueno, si Estados Unidos nos presta ayuda, nosotros vamos a pedir ayuda a Irán o a China o que ya se está negociando. Cosa que generó la cólera tremenda a Estados Unidos, tal así que está atacándolo. Exacto. Está atacándolo con bombardeos aéreos. Justificándolo diciendo de que están salvando a los norteamericanos que están allá y que tienen que sacarlo y por eso están bombardeando. Lo están bombardeando, claro, porque si no. Bombardear hoy día es un acto humanitario, claro. Según la nueva ideología estadounidense. De hecho. Está el caso del Estado Islámico, que dice que ya ha avanzado tremendamente y avanzó gracias al apoyo de Estados Unidos y al retiro de fuerza en ciertos puntos clave y estratégicos, cosa que se viene denunciando hace bastante tiempo. Exacto. Y básicamente hoy día está dividido en tres, Irak. Uno que tiene que ver más o menos con lo que quedó en términos del resabio del gobierno de unidad, por el otro lado ISIS y por el otro lado los kurdos. Los kurdos, sí. Que tienen ya también dominado, y también ahí se sabe que había gente del ejército de Israel también apoyando. De repente que hay ciertas diferencias, por ejemplo, los kurdos en Siria o en una zona más o menos importante, que una zona petrolera, está a la izquierda kurda, que apela a un estado federativo y ha sido un importante bastión de resistencia para el avance de los yihadistas. Exactamente. Entonces, esto es un poquito enredado porque dependiendo tú me decís, oye, ¿qué opináis de este grupo? ¿En qué parte del Medio Oriente me lo ponís? Pues si tú me lo pones acá, yo estoy de acuerdo, y si me lo pones acá, yo no estoy de acuerdo. O por lo menos puedo matizar. Sí. Así funciona la política hoy en día, y así funcionan las guerras por tal. Entonces, todo este levantamiento mediático también que ha habido de ISIS, así como una gran fuerza, ha ayudado también a su fortalecimiento. Y ahora ISIS va a pasar a ser lo que fue Al-Qaeda en un momento determinado, que si bien se la apoyaba cuando era parte de los talibanes en Afganistán para la ofensiva soviética que había en este enfrentamiento, que fue apoyado militarmente con armas y con entrenamiento y con gente. Ustedes recordarán, por ejemplo, la película Rambo, que es Rambo 3. Rambo 3, cuando va a Afganistán. O sea, del templo budista, él se va a Afganistán a salvar a su jefe. ¿Se acuerdan de esa película? Y cabalga con los señores de la guerra y con los talibanes. Estaba Omar Sharif, cacha, po. La película termina con esto. Quiero hacerlo un poquito porque esto está en la memoria colectiva. Termina dedicada a los valientes héroes talibanes que pelean en Afganistán. Así termina la película Rambo 3. Bueno, esos mismos señores de a caballo, esos mismos señores con túnica, eran el demonio tiempo después que era la gente de Al-Qaeda. Ahí va la cosa. Es exactamente igual lo que ocurre con ISIS. Pero es calcado el guión. Y podría ocurrir con otros grupos también, perfectamente. Lo que le pasa a Hama en un momento cuando el enemigo era la Autoridad Nacional Palestina, o era la OLP, básicamente, el Frente Popular para la Liberación Palestina, que cometió varios actos terroristas y secuestró aviones. Estaba este revolucionario y guerrillero y terrorista buscado en todo el mundo, que era Carlos, el Chacal. Él era del Frente Popular de Liberación Palestina. Exacto. Entonces, hay una película muy buena, una serie, una saga francesa, se la recomiendo ahí. Pero esto tiene que ver con un juego de ajedrez sin reglas del juego de ajedrez, porque no hay mucho honor en esto. Aquí ocupa la máxima bélica por excelencia, que es el amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Nada más que eso. Tu enemigo momentáneo, circunstancial, los enemigos de él son tu amigo ahora, independientemente que tú los combatiste o tú peleaste con un momento. Eso es. Una lógica muy capitalista, por lo demás, muy propia del mundo del siglo XXI también. Uno para decir, esto está presente en el siglo XX, sí. Pero está cristalizado como una política diplomática, como una política que no genera mayores cuestionamientos. Los medios, más allá que están adormecidos o que están cooptados, pero a mí me llama la atención este levantamiento de imagen. Primero fue posicionarlos como rebeldes, y ahora es posicionarlos como demonios y nos permiten también nuevamente intervenir y poder, tal cual la veíamos la lógica de la enfermedad. Nosotros instalamos la enfermedad y después te vendemos la cura. Esto es un gran así negocio, es, señores, y se llama capitalismo, y el capitalismo tiene varias expresiones. La guerra es una de esas. Claro, en la Segunda Guerra Mundial hay que acordarse que al principio Estados Unidos estaba de amigo con los nazis y luego son... Muy amigos los nazis. Y ahí había que exterminar a los demonios nazis, pero antes no. Bueno, cacharon que estaban perdiendo. Claro. Bueno, está, ¿cómo se llama esta, el caso de Vietnam? Bahía de Tonkin. Tonkin. Que se supo, un hecho cierto esto de la historia, de que nunca existió tal ataque por parte de los vietnamitas. Pero Estados Unidos tenía que inventárselo para poder entrar en esta para guerra. Justificar, claro, para meters. Justificar. Y es un paradigma, porque se sigue ocultando. De hecho, Estados Unidos hace eso constantemente. Porque eso detonó la intervención en la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos. Hecho que a la larga se supo que era falso. Y que, de hecho, es más, Estados Unidos termina admitiendo de que nunca fue lo ocurrió en la Bahía de Tonkin como se había señalado en primer principio. Pero para el caso daba lo mismo porque ya estaban y tenían que salvar al mundo libre. Claro. Cierto. Lo cual volverá a vivir en Irak cuando persigue a Saddam Hussein por arma y todo lo demás. Y yo, ya no había exaliado. Nada. Sí, exactamente. Pues. Entonces. Ahora, ¿cuál es el problema con Saddam Hussein y Estados Unidos? Ojo, Saddam Hussein también apoyó en su momento al Frente Popular de Liberación Palestina. Como hay lógica regional y lógica global, las lógicas regionales también generaban estas alianzas. Y alianzas las cuales generaban cierto financiamiento a distintos grupos. De hecho, en su momento, la relación que tiene el VAS, que era un partido, el Partido Socialista de Irak, por así de ponerlo, así era el nombre, del partido de Saddam Hussein, y en un mundo de Guerra Fría, se generan como varios acuerdos. Pues yo les recomiendo la historia de Carlos. Que este chacal venezolano que está detenido todavía en Francia, una serie francesa, y habla de su militancia dentro del Frente Popular Palestino y esas peleas y las acciones operativos militares que generaron, llegan incluso a Irak en un momento determinado. Tenían el respaldo de la RDA en ese momento, que era no nos metemos en cosas, ustedes pueden operar acá. El mundo está configurado en una serie de actores que en la práctica te va a remitir a la misma máxima que he señalado, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Pero hay ciertas cosas que no se le perdonaron a Saddam Hussein. Y el punto máximo ya de inflexión fue el tema de Kuwait. Eso fue. Estados Unidos no le perdonó a Saddam Hussein el haberte tomado Kuwait, claro, porque molestó a uno de los más silenciosos, pero de los más poderosos y gestores de guerras que hay en el mundo, que son los saudíes. De hecho, guerras que tú mires en el mundo están metidos. Ah, pero por supuesto, de una u otra manera. Muy piola, y nadie apunta a ellos porque saben hacerlo muy piolamente. De hecho, el tema en la Franja de Gaza, hay un acuerdo y todos, bueno, por lo menos en el mundo del análisis político internacional, se sabe que existe este acuerdo entre Israel y la inteligencia saudí. Se sabe esto. Entonces, es parte, insisto, que lo que está ocurriendo, yo le pondría mucho ojo, porque yo creo que el mundo va para allá. Yo creo que el mundo va entre este lucha por la hegemonía que hemos visto entre Rusia y hemos visto entre Estados Unidos, China metido ahí, pero de hecho China es el que más poder tiene porque el que dirime la balanza, pero se ha mantenido escondido. Amarillito. Tranquilito. O sea, no solamente por el color, cuando dicen lo hace que son amarillo, son amarillo. Muy cosata para sus cosas. Te dicen que sí por acá y después te dicen matizan por acá. Claro. Pero por otro lado yo veo a un mundo polarizado y yo creo que va a haber un retroceso en términos históricos. A los que les gusta la historia social y plantean esta tesis de lo teleológico, que la historia funciona así como para adelante, exacto, con un fin. Que va a empezar a darse guerra santa en el mundo. Que va a ser una guerra tanto comercial, tanto como religiosa, y que va a haber sectores del mundo que van a empezar a enfrentarse básicamente por eso. Sí. De hecho, la muestra lo que ocurre con este, entre comillas, fundamentalismo islámico, es eso. Sí, y ha sido, ha sido ya notable, ¿no? El sionismo por otro lado. Claro, claro, tenemos entre poder, religión y religión, sí. Claro, ahí hay dos muestras, pero fuertes, que un resurgimiento de lo que ocurrió con el cristianismo en su tiempo también, en algún momento, claro. ¿No? Y que claro, a los extremos, la religión como cree con convencimiento y convicciones, y es fácil, claro, junto a lo cultural mezclado, llevar a todo eso ese extremo. Y claro, los, por ejemplo, Mosul, que ha sido como el centro de operación de ISIS, ya no queda, parece, ningún cristiano, o murieron o se fueron de ahí. Así de simple. Lo cual, obviamente, otra vez ponen en énfasis esta gran tensión polarizante que está siendo como una realidad, pareciera que se normaliza, porque ya el sionismo, por un lado, es islamismo extremo, yihadismo más bien, llamémoslo correctamente, y no sé cómo irán a reclamar, porque bueno, yo escuché que, ¿qué responde el Vaticano ante esto? Está leyendo un poco la prensa interna de la iglesia y decía, bueno, hay una suerte de una guerra ética de defenderse. ¿Será que los cristianos de Irak en algún momento, para poder parar y exigir también su respeto, tendrá que apoyarse en algo? Y parece que la fuerza que tienen ya no es la no violencia, sino en algún momento tendrán que ocupar uno que otro instrumento que le ayude a hacer frente al que le está atacando. Son minoría, pero minorísima. No pueden ni siquiera, a lo mejor, una resistencia, pero por ahí los ánimos pueden ser mucho más firmes y fuertes que la cantidad. Pero es todo un tema ahí. ¿Será que, y aquí venimos a lo que la ética cristiana habla de la guerra justa y todo lo demás, cuando se trata de, ¿cómo es?, autodefensa y todo lo demás, pero ¿hasta qué punto pueden resistir? Tampoco, porque en realidad, poco pueden hacer si el otro grupo cuenta con un apoyo más exponencialmente firme y fuerte, y con la pretensión, intereses económicos y todo lo demás mezclado. Difícil el panorama, se ve por ahí. Es muy preocupante, en realidad, y que este siglo parece que va a ser el siglo en que observaremos muchas contradicciones humanas y muchos atropellos, sobre todo de los que son los derechos humanos. Bueno, el siglo pasado no fue muy diferente en ese sentido. No. También hubo bastantes complicaciones en cuanto a derechos humanos y también, bueno, con dos guerras mundiales. Pero a mí me sonrío y encuentro como no le encuentro una explicación. Cuando desde acá, ya no viendo el problema allá mismo e insertarse allá, sino que desde acá, tú conversas con alguien y viene hoy día y te habla contra los israelitas y todos los judíos son malos. Ya, primer problema. No, todos no son malos. Todos no son sionistas. Y es, hay que empezar a separar. Y lo otro es que de repente tú puedes conversar con alguien y está totalmente de acuerdo con Hamas. A la semana está totalmente en contra de Hamas. ¿Por qué? Porque en otro, como decía Toño, en un lugar tienen una posición, en otro lugar tienen otra posición. Exactamente. Están atacando o defendiendo a ciertos sectores que uno dice, sí, hay que defenderlo. Están atacando a ciertos sectores que uno dice, no, pues no tendrían por qué estar atacando a ellos. Uh-huh. Entonces, ahí vienen todas las contradicciones con todos los grupos, sectores del islamismo que depende de dónde estén y con quién estén, tienen una posición. Entonces, de repente la gente se empieza a enredar tanto que no saben si tienen que estar a favor o en contra de entonces mejor dejan el cuento ahí y no se meten para allá. Se genera precisamente eso, que en definitiva tú ya no sabes a quién apoyar y el mundo también queda en un queda pasmado, un poco sin saber mucho a dónde. Donde sí no se pierde la gente, y esto también se pudo constatar nuevamente, ya otra marcha más en apoyo a Palestina, y esta en particular que señalaba el tema de romper relaciones con el Estado de Israel, que se sucedió el día sábado, eso como de las 12:30, 1 de la tarde, que comienza en Plaza Italia, avanzó por la calzada sur. Hacia Plaza Bulnes, frente a la Moneda, donde se agrupó bastante gente y se generó un escenario donde se señalaron varias cosas importantes en términos de información. De hecho, a propósito de lo mismo, les quiero dejar con parte de lo que fue una de las intervenciones interesantes de esta actividad, de este escenario, o en el escenario, que tiene que ver con el contacto con la Franja de Gaza. Entonces, lo voy a escuchar. Esto es Manu Pineda, es parte de la brigadista de UNADICUM, que está presente en la Franja de Gaza y que, bueno, grabó este material para particularmente la marcha. Hola, nuestra amiga y amigos de Chile. Quiero enviarle un fuerte saludo desde este trozo de dignidad ensangrentada que es la Franja de Gaza. Informaros de que la tregua de 3 días que hemos tenido se ha terminado hace unas horas, que se han reanudado las hostilidades, que están llegando los primeros heridos al hospital de Shifa, que esto es así a pesar de la propaganda que se quiera decir. Esto pasa pues porque la Franja de Gaza no está pidiendo una tregua ni está pidiendo un alto el fuego, no quiere volver a la situación que vivía antes de que empezara esta operación. La Franja de Gaza y el pueblo de Gaza va a seguir luchando hasta acabar con esta ocupación. El objetivo no es que dejen de bombardear ahora, el objetivo es que acabe el bloqueo a la Franja de Gaza. Que la gente de Gaza pueda entrar y salir de su tierra con normalidad, como puede hacer cualquier ciudadano del mundo. Que puedan entrar las mercancías que son necesarias para vivir aquí. Que no se dependa de que la entidad ocupante permita o no que entren cosas. Que sea un trozo de tierra en el que la gente pueda vivir, no solo sobrevivir. Además, se pide desde las posiciones palestinas en la negociación, se pide la liberación de todos los presos que han sido secuestrados de nuevo después de haber sido liberados en el canje por el soldado Salih. Se pide que haya un puerto marítimo en el que la gente pueda entrar y salir. Incluso en las negociaciones pues se pide que se rehabilite el aeropuerto de Gaza. Estas son cosas básicas que tiene cualquier pueblo y que a los ciudadanos de Gaza no se les permite. Quieren que esto se mantenga como la mayor cárcel al aire libre del mundo. En este momento no es la mayor cárcel al aire libre del mundo. Es el mayor campo de exterminio. La entidad sionista está bombardeando sobre una población civil e indefensa, que no tiene dónde esconderse y refugiarse. Os pedimos que mantengáis la tensión, que sigáis movilizando, que sigáis presionando a vuestros gobiernos para que se distancien de esta entidad criminal. Ha habido avances en el caso de Chile, ha sido muy interesante la ruptura de acuerdos comerciales. Pedimos que se vaya más, que se rompa con Israel, que se ponga a Israel en el lugar que le corresponde a la historia, en un rincón aislada y atestada como una entidad criminal. Ese tiene que ser nuestro objetivo y esa puede ser la única manera de que se acabe con la criminal ocupación que sufre el pueblo palestino desde hace 66 años. Quiero volver a enviar un fraternal saludo desde la Franja de Gaza, ponerme a vuestra disposición para lo que queráis, enviarle un fraternal abrazo a nuestros amigos de UNADICUM Chile y al resto de organizaciones que estáis peleando cada día por los derechos del pueblo palestino. Quiero enviarle un beso a nuestra amiga Jessica, que está siempre al pie del cañón, y a todos los que estáis colaborando porque esta masacre no quede silenciada. Aquí la gente está muriendo, pero quiere que al menos se sepa que lo están matando y que lo están matando unos criminales con el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos que tratar de que se rompa ese apoyo. Un saludo fraternal especialmente a todas las asociaciones que estáis colaborando con nuestros compañeros de UNADICUM Chile y con el resto de organizaciones. Quiero enviar un saludo al Partido Comunista Acción Proletaria, a Jóvenes por Palestina, a Palestina para Todos, a Radio Villa Francia y al Comité Chileno de Solidaridad con Palestina. Un abrazo y a vuestra orden. Bueno, eso es parte de lo que se escuchó en la marcha realizada el día sábado. Esto ya frente a la moneda, básicamente. Y importante eso, porque bueno, habla un poco, y que es lo interesante de esto, del contexto. Se termina la tregua, siguieron los bombardeos, pero acá esto no ha parado. Y acá lo que está viviendo, y por eso se se ha rechazado por parte de Palestina. Acá se habla siempre de Hamas, pero no se habla de la resistencia, que básicamente los que toman hoy día las decisiones. El alto al fuego en base a que se exige una rendición unilateral. Y acá lo está diciendo, no, primero lo que nosotros queremos es que nos quiten el bloqueo. Primero eso. Segundo, el tema de la liberación de la gente que ha sido encarcelada. Y tercero, sentarse de igual a igual a empezar a negociar. Antes de eso no puede haber ninguna forma o parangón en términos de poder sentarnos a negociar cuando no es de otra manera que no sea la rendición, que es lo que pide básicamente Israel. Entonces, como bueno, se nos pinta un cuento distinto, dice que no aceptó la tregua este, que lo aceptó, pero diga los términos de la tregua. Eso es, y es tan básico y tan claro y todo, así como está dentro del acuerdo de la Carta de los Derechos Humanos, tan solo como tener libertad en desplazarse dentro de su propio territorio y fuera del mismo territorio propio. O sea, gozar de la básica libertad de poder decir, bueno, hoy día me levanto y me muevo por aquí para allá, tranquilo, sin que tenga que contar con una restricción. Eso me parece que amerita ya, y qué bien claro, y qué tan como para uno ampliar incluso la información que tiene sobre el asunto. Que claro, esa gente están, no vive porque están asfixiados. Asfixiada, y alguien asfixiado no va a dialogar con él. Dele primero la posibilidad de respirar, porque le va a faltar aire para poder decir lo que en realidad está pensando. Me parece que, ya lo hemos dicho muchas veces, aquí la firme determinación tendría que ser, bueno, a ver, si tú estás oprimiendo todo un pueblo, contigo ya no más, o sea, córtala y luego después volvamos a sentarnos y mirarnos las caras, porque no aceptamos lo que tú estás haciendo. O si no, de una u otra manera, entonces de manera indirecta le estamos diciendo, estamos contigo, no podemos ser así, no lo podemos seguir apoyando de esa manera. O sea, aquí hay que cortar el asunto y ya. Claro. Es verdad, el sábado alrededor de 50.000 personas, según Carabineros, habrían marchado pidiendo romper relaciones con Israel. Bueno, la verdad es que tiene que haber sido alrededor de 80.000-90.000 personas. Era mucho. Yo no estoy tan claro en términos de cifras. Lo que sí sé es que fue multitudinaria. Eso está por descontado. De hecho, la organización habló de 90.000. Yo no me atrevería a hablar de tanta gente, pero fue muchísima. Sí, era muchísima. Y tiene esta componente también ahí de esta imagen frente a la moneda potente. Claro. O sea, en la parte de atrás de la moneda, digamos, para ser delante, bien exacto. Delante de la moneda está moneda. No, pues delante de la moneda está la plaza, donde está precisamente donde está la plaza Bulne. Donde está detrás de la moneda. No, pues es la plaza de la ciudadanía. Ya, pues más atrás está Plaza Bulne, po. No, pues está al frente, para los edificios donde está el Ministerio de Defensa. Sí, claro, esa es la parte de atrás de la moneda. Ah, sí. Bueno, yo esa es la parte que adelante, la parte para adelante, nosotros. Hacia la Alameda. Siempre ha sido el frente de la moneda, ¿ya? El frente de la moneda ha sido siempre moneda. Sí, sí. Ah, yo frente pensé. A la Plaza sí, pero de la Constitución. Para la mayoría de la gente, va todo, la moneda, no sé, de hecho, no hacia de hecho, la moneda se entra para acá. De hecho, se entra solamente en términos protocolares por atrás cuando llegan los autos y pasan y generan esta calle que está como cortada, que es precisamente la Plaza de la Ciudadanía. Pero la gente común y corriente, todos entran por la parte de adelante, donde está precisamente la Alameda, ese que uno ve y está frente a la moneda. ¿Dónde está la bandera? Por eso está el que estaba enfrente a la moneda exigiéndole al gobierno de Chile romper relaciones con Israel. Bueno. Ahí donde la bandera gigantesca, ¿no? Exactamente. La bicentenario. Sí. Es la Alameda está la. Pero siempre ha sido de la entrada. Por algo el bombardeo fue por la entrada principal. Ya. Yeah. Claro. Uh-huh. Y bueno, Se entregó una carta el día sábado. Que era muy graciosa, o sea, que era llamativa, más que graciosa, era muy llamativa, ¿ya? Porque era una carta gigante, azul, con el símbolo de Israel, y como con escarchas rojas, así como manchada de sangre. Sí, ya veo. Que se llevó, por lo menos, gente de UNADICOM y las organizaciones palestinas presentes llevaron hasta las monedas para exigir el término de relaciones con Israel. Básicamente tener relaciones con Israel es avalar un genocidio. Eso claro, básicamente era parte del discurso. Y ayer que por lo menos comercialmente se celebraba el Día del Niño. Sí, po. El tema del domingo me refiero, esto ocurrió el sábado. Claro. Uno podrá decir, bueno, para mí no es necesariamente el Día del Niño, un día comercial, que de hecho se celebra como en Chile nomás, po. Parece que sí, ¿eh? Porque porque fue instaurado, ¿usted sabe la historia del Día del Niño acá en Chile? ¿Ya? ¿Cómo fue? Que hay una multitienda, o sea, una tienda de juguetería que era La Rochette, de Castillo Rochette, de la familia Rochette, que instauró esto a mitad de año para generar temas de venta y generó un Día del Niño. De hecho, por eso el único país donde se celebra el Día del Niño en la semana de agosto es Chile. Uno lo ve en el mundo así como, Día del Niño. Nada. Y de hecho, yo una fiesta comercial. Me llamó mucho la atención porque la noticia que uno lee por aquí por allá decía... así como los gastos de Navidad y el Día del Niño, estás como casi muy equiparándose, o sea, en cuanto a gasto y consumo, algo así. Claro. Porque, bueno, de hecho, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. A propósito, en la marcha había unos niños con un mensaje que a mí me llamó la atención y que vale la pena subrayar acá, que decía, me salvé porque nací en Chile. Sí. Sí. Estaba por ahí la foto. De aquello. Sí, andaba también un palestino muy muy mayor que también llevaba un cartel que decía me salvé porque nací en Chile, pero la niñita, que era una niñita que estaba con su cartel amarillo, me acuerdo haberlo visto, llamaba la atención y impactaba. Eso que, y en el día mismo, estamos al portal el mismo día del niño y todo lo demás, de hecho, bueno, ayer en la misa... ¿Es que había harto niño? Sí, había bastante niño. Sí, muchos niños andaban, familias completas, sí, eso es lo que andaba mucho, familias completas con los niños. Este chico judío también que brazos, salió. Brazos. Con un cartel que decía, yo no apoyo este genocidio. Exacto. Y soy judío. No, bien, harta gente, harta familia, sí. Muy cierto eso, sí. Mucha familia. Mucha familia. Y qué bueno eso. A mí me parece que eso da respuesta obviamente a lo que decíamos, que se echa de menos esa empatía. Y aquí es donde, y claro, en familia es donde esos valores se van enseñando. Y si desde ya niño esto van haciendo conciencia de que en realidad ningún dolor humano es ajeno a nadie. El dolor humano, donde sea, que nos toca todo. Estamos en realidad todos lesionados cuando hay un ser humano lesionado en alguna parte. Y peor cuando es de esa manera acribilado, en un masacrado, o sea... Eso debiera a todos levantarnos y decir, bueno, paremos, ojalá pudiéramos, yo no sé, a mí se me ocurre, paremos el país porque hoy día exigimos que cortemos relación con Palestina de una vez. Sería algo así como, sí, que también es solidaridad, me parece. Entonces, sí, los que tienen esa posibilidad de decir, ya bueno, Israel, nosotros... Hasta cuando tú dejes de masacrar, ahí podemos volver a hablar. Creo que deberán hacer algo. Y deben hacer algo y debemos seguirlo exigiendo en todo caso. Obviamente también todo empatizando y informándonos del asunto, porque pareciera ser tan lejano. Ahí, noticias, pasó eso, pero no me pasó a mí, como que bueno, ya. No, es que no podemos ser indiferentes. Mucha, qué lástima lo que les está pasando a ustedes. Pero estoy aquí en mi casa tranquilamente y no me preocupo más. Claro, eso pasa mucho. Así es. Bueno, está muy interesante la reflexión, pero me tengo que ir. Y gracias por el espacio, por compartir a los que nos escuchan y siguen también aportando a este espacio de matinal. Que sea una buena semana para todos y hasta bendiciones. Muy agradecido. Muchas gracias. Me faltó el tata. Sí. Bendiciones. Tata. Para todos los que están escuchando. Próximo lunes. Lunes. Nos vemos. Sí, porque el feriado es en... No es viernes. Ahora. Viernes. El viernes 15. Semana corta. De más. Sí. Qué bueno. Sí, pues. Uf. Si ya falta, pues. ¿Cierto? Deberían haber más feriados en este país. Eso es lo que me gusta. Me gusta de los feriados católicos, eso. Gracias por habernos colonizado, porque así tenemos varios feriados. Sí, pues es 15, el Día de la Virgen, si no me equivoco. Sí. ¿Qué virgen es? ¿Del Carmen? La Ascensión de la Virgen. Asunción. ¿Asunción de la Virgen? Asunción de la Virgen. La Virgen. Bueno, sin apellido. Gracias a Dios por los feriados, dice el Rula. Sí, cierto. Gracias a Dios por los feriados. Sí, uno, si bien no descansa como quisiera, pero por lo menos ya puede darse cierto lujo. Se relaja un poquito. Sí. ¿Aún hay vírgenes? Obvio. Hay todavía. vírgenes. Enhorabuena a cada uno. Yo en términos de sexualidad, cada uno es lo suyo nomás. Claro. No me gusta meterme mucho. Mientras usted no pasa a llevar al otro, y mientras... no cometa ilegalidades como, por ejemplo, decir no, que se enamora de un niño. La pedofilia. Me parece esa... bien. Sí. Incluso las parafilias, mientras sean entre personas adultas y que haya consenso y sea bastante respetuoso entre ellos. El resto, la verdad, las polainas. Sí. Esas cosas morales, así como de cómo hay que follar, no me gustan. En las relaciones económicas, sociales, sexuales, religiosas, debe haber respeto. Exacto. Mientras no hay respeto, en cualquier relación, la cosa se quiebra. Sí. Pero mientras hay respeto, las cosas son todas aceptadas y totalmente aceptables. De acuerdo contigo. Por eso le agradecemos a Bolívar sus bendiciones y todo el tema, más allá de nuestro agnosticismo y de esta radio no confesional laica. Que donde profesamos solamente una religión, que es la... alfonsonista, pero... Ah, ya, te pusiste. Es que si digo que no, vienen los alfonsonistas y se ponen yihadistas y no, entonces trato de quedar bien con ellos. Pero sí, bien multitudinaria la marcha, está el registro ahí en la página de radiovillafrancia.cl y lo pueden revisar. Hay unas cuñas ahí también interesantes. Mandamos saludos a todos nuestros compañeros también ahí que hacen una muy gran labor. Estoy leyendo, me gusta esta frase, a ver qué pensáis tú con eso. Que a esta altura estamos llenos de cuñas y frases. Lili Pérez dice, los partidos de la Alianza se derechizaron en exceso en todo este tiempo. Se derechizaron. ¿Qué pensará que tienen que volverse de izquierda? Así como, estoy en un partido de derecha, pero... De centro, po. Las pelotas, de derecho. Pues, el centro no existe. Pero para ellos sí, por eso. No, discursivamente hablando, sí, pues, pero a ver, claro, discúlpame, no, son de derecha. Obvio, pues. No son de centro. No. Zafra tenía un partido de centro. Sí. Pero el RN y la UDI eran partidos de derecha. Más o menos moderados. Pero derecha al fin y al cabo. Y eso de moderado y de centro-derecha lo inventaron ellos para no sentirse tan culpables. Claro. Pero, ¿qué esperaba? Los partidos de derecha se derechizaron. O sea, ¿y qué esperaba, que se izquierdizaran? No, que se... ¿Nadie les dijo que era un partido de derecha cuando se metió? Ahí está el problema. Ella se metió a ese partido pensando que era de centro. Entonces, de repente, entra al partido y se da cuenta de que no era de centro. Exacto. O que no era tan de centro como a ella le contaron. Sale para allá. Sí. Se dio cuenta de que se fue derechizando. Según ella, cuando entró era desde el centro y ahora... Igual hay ya que no reconocer que la derecha no hace reír mucho. Sí, pues. O sea, antes no hacía sufrir mucho. Ahora no hace reír. Sí, pero... Mira, ahí mandaron la foto que tú decías de la chica de Amarillo, al Evan Super Gil. Así se llama. Nos mandó la foto de esa chica con el cartel amarillo que tú decías, me salvé porque nací en Chile. Sí, está ahí también, bueno, algunos registros. Mandamos saludos a la gente también de Kim Kelen, cosmética vegana. El otro día estábamos hablando de eso, ¿te acuerdas? Ah, sí. A propósito, L'Oréal y Garnier. Claro. También mandamos saludos también a ellos. Y al Rula, que se convirtió ahora al catolicismo, gracias a los feriados. Exactamente, eso, estoy de acuerdo contigo. Estuvimos ese día sábado con Gabriel y con... ¿No hubo foto a los James Dean esta vez? Frente a la Moneda ahora ha sido un éxito. O detrás de la Moneda para ti, pero bueno, para el caso a lo mismo. ¿No hubo una foto ahí? No. Les tengo que contar por qué. En la marcha anterior, que fue de la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos, bueno, ustedes saben que le ponen color, a diferencia de lo que uno pudiera pensar en Venezuela, que una dictadura terrible y tremenda, y donde uno no puede sacarse fotos y todo el cuento. Bueno, si tú vas a la Embajada de Estados Unidos, tampoco te dejan. Pero el winner de Alfonso la hizo. Y se sacó una foto ahí a lo bacán en la Embajada de Estados Unidos, ahí con la espalda ahí apoyada en el muro como si nada. Cierto. Y el resto, había un grupo ahí enojado porque intentó hacer lo mismo y lo echaron volando. Claro, llegó Carabinero y dijo... Pero no, es que Alfonso se hizo invisible y pudo hacer eso porque tiene superpoder. Y existe esa foto, que existe solamente para interna. Ya, claro. No es pública. No. Ya está. Y ahí alguien le hizo unos retoques a esa fotografía. Sí, que fue Joaquín. Le pusieron alguna ahí. Oye, ¿no has visto el Facebook entonces de Matinal? No, ese lo tiende a ver generalmente Joaquín Menos Malo. Ah, ya, porque ahí hay una foto del ¿tuya? Sábado. Ah, querí nuevamente. Pero después, ¿para qué? La subieron, po. ¿Quién la subió? La subió la Camila. ¿Qué Camila? Camila. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde salías tú? ¿Ah? ¿Dónde salías tú? Sí. Y aparezco con Gabriel y con Joaquín. No la he visto. Ay, Dios mío. Ah, te callas. Y la parte de atrás de la Moneda o frente a la Moneda, pues no sé. No la he visto, la verdad. Tengo que ser honesto. No he visto, o me lo habrán mandado por último. O si me la han mandado, tampoco la he revisado mucho. ¿Mandarla a dónde? Pero está bien, po. A mí, po. Sí, pero... Ah, ¿a tu Twitter? No tengo Twitter. Entonces, yo. ¿Qué es lo que tienes? Mail, po. Ah. Así como me mandaron la tuya también al mail, po. Ya. Ah. Sí, pues sí, ocupamos mail todavía. No somos todos chicos Facebook como tú. Ah, ya. Yo creía que todavía algunos ocupamos el mail. Yo creía que el mail ya había pasado a la historia. No. Algunos todavía lo ocupamos. Ah, yeah. Nos parece un... Se quedaron en el pasado. Un canal bastante bueno todavía, lo que va quedando, pero a mí me gusta. Cuestión de gusto, no hay nada escrito. Obvio. No, de hecho hay mucho escrito. Pero para gusto los colores, como dice alguien por ahí. Y hay gustos que merecen palos y hay palos que sean con gusto. ¿Sí o no? Gran frase, ¿eh? Sí. Para el bronce. Lógico. La podemos patentar, ¿cierto? Haga lo que quiera. Yo tengo problemas con eso. Me parece súper bien. Voy a buscar esta... ¿cómo se llama? ¿Esta foto? Sí, porque obvio que más que... Lo encontré y estaba, pero ahí mismo. ¿Y con quién están hablando ahí? Hay una chica. Sí, ella es la hermana de... ¿Cómo se llama? ¿De Emilio? De Emilio. Esa no es la Connie. ¿No es la hermana de Emilio? Sí. O sea, ella no. Lo digo porque yo la conozco. Ya. No es la Connie. ¿O sí? No sé, pero me parece que no, yo me acuerdo de ella. Alfonso, ¿por qué sales con la boca abierta? Estábamos hablando. Aparecimos los tres, no, estamos con la boca como, abierta. ¡Ah! Se le va haciendo ¡ah! Así. ¿Y Joaquín también está con la boca abierta, vos? No. ¿Sí? No, solamente tú. Ah. Después la vas a ver bien. Ya. Sí parece. Pero bueno, no estamos para comentar fotos a esta altura, pero obvio. Está bonito. Y atrás sale la Moneda. Sí. Me parece. Súper. Saludos a la Cami. Sí, un saludo a la Cami. No, qué buena. Pero... Ahí cabe, te estáis poniendo más, pollo. Bueno, y, ¿qué le vamos tanto, a hacer? Pero te esforzáis un poco. No, para eso, para nada, si yo no estaba ni ahí. ¿Con qué? Andaban varias máquinas fotográficas, nadie me sacó fotos, ni a nadie le pedí que me sacaran fotos, ni tampoco anduve con que hoy podrían sacar. No, nada que ver, po. Esa foto no sé quién la sacó, pero la subió la Cami, no sé. No. Ya, no, pero bueno, lo importante es que no son los protagonismos ni la gente famosa, sino los miles de personas que marcharon. Lógico, eso es lo importante. Me parece muy bien. Sí. Como lo también, ojo, el 30 y actividad. De hecho, voy a buscar dónde tengo acá. Aquí está, el afiche. Lo voy a subir. Ah. Actividad de autogestión, pues, el día... A las sábado 22 30. Horas, el sábado 30 de agosto. Desde las 22 horas. En el multibuso, acá en Villa Francia, en la Cestepa 845. Sí. Aquí los esperamos para participar de esta actividad que cuesta 1.500 pesos, preventa hasta el 21 de agosto y luego 2.000 pesos en adelante. La entrada. Va a haber terremotos, va a haber empanadas, va a haber hartas cosas interesantes para comer y beber y hartas cosas interesantes para ver y escuchar. Van a haber algunos grupos en vivo y música envasada para que se baile después. O sea, todo un espectáculo para esa noche del 30 de agosto. De hecho, el otro día estaba conversando en reunión con los grupos y todo el tema. Buen ánimo, oye. Bien. Sí, así he escuchado. Así sí, también he leído. Está buena la cosa. También y compartir también, igual, que es como lo más entretenido al final. Ah, oh, claro, lógico. O sea, dentro del espacio que vamos teniendo, estamos medio ocupados, pero siempre hay un espacio donde ya como... Pero es que claro. Todos contentémonos a conversar y todo lo demás. Importante, importante tema ese. Para darle un sentido también distinto a las cosas. Claro. No tiene que ser solamente un asunto comercial. Tiene porque que no ser lo es, asunto, porque hay una actividad que tiene un sentido. Un sentido que es mucho más profundo que aquello. Y eso es lo importante. Ahora lo bueno es que esta actividad de autogestión, nos gusta ganarnos también lo propio. Por supuesto, o sea... Para no depender de nadie ni andar mendigando ahí... Y para poder tener los medios para poder seguir transmitiendo en buenas condiciones, con buenos equipos. Entonces, para eso, obviamente, se necesita el cochino billete. Pero hay formas y formas de conseguirlo. Y una de ellas es la autogestión, en la cual después no hay que andar pagando favores políticos ni por favores económicos, sino que hay una independencia en ese aspecto. Y autonomía, que es la palabra que más nos gusta. Por supuesto, eso te da autonomía. Sí, po. Importante tema este, po. Que no es menor en términos de actividad de autogestión que se desarrolla la radio durante el año junto con otro, que tiene que ver con la... El afiche, vaya, y está recién tirado, chicas, Araceli. Está ahí, creo que se tiró. Ahí está, sí. El de poder, ¿cómo se llama? No solamente mantener el tema de la independencia, sino mantener esta autonomía, que es lo que más nos gusta, y no tener que depender de nadie. Y poder hacer y decir lo que queramos. Obvio. Y una cosa importante, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo compro la entrada si yo no ubico a la gente de la radio? Si yo no sé dónde está la radio. Con si Visa, no Masterclass y todo eso. No. Hay una forma bastante expedita. Sí, cuéntame. Sí, es ir ahí al Rincón de la Rulo, en Recoleta, con Santa una opción. María. Claro. Esa Recoleta es una opción. Con Santa María, yeah. Ahí están una feria artesanal donde pueden, está el Rincón de la Rulo, donde está Carmen Gloria, y pueden ustedes ir y comprar la entrada allí. Allí está vendiendo, ayer me informaba por el Facebook, de que le están quedando poquitas entradas ya. De hecho, me acabo de enterar que la primera partida de la entrada ya se fueron. Qué eran. Bien. Así que ahora viene la otra pata, que esperábamos antes de córtela a la compañía, po. Dígale que estamos ocupados ahora, pues, si quieren ir a comprar entradas tienen esa otra opción. Lo otro puede comunicarse también en los distintos medios que tiene la radio también para poder tener su preventa, porque hay un aquí hay un cuento que tiene que ver con hasta el 21 de agosto vale 1.500, sí, que es la preventa, y después del 21 de agosto vale 2.000, que es el valor de la entrada. Claro. Y nada, pues eso, venir a pasarla bien y compartir, y aparte apoyar el proyecto de Radio Villa Francia, que se financia en base a sus socios y que se financia en base a actividades de autogestión para poder generar sus lucas. O sea, que ya habría ella vendido la primera remesa. Sí, la primera partida, de entradas que se han repartido. De hecho, falta gente, creo que todavía le falta que se le pase. Ya está. Buena, po. Claro. Buena esa. Pero quedan todavía, así que pueden llamar. Y si se llena, bueno, no, como veremos, donde caen dos, caen tres. Donde caen tres, caen diez. Donde caen diez, caen cien. Así que, bueno, y si donde caen cien, no sé dónde. Pero, no, sí. Total, está la cancha afuera. Sí, pues no va a faltar. Sí. No va a faltar el lugar. Así que ahí está esto que tiene que ver con la actividad de autogestión. El día 30 de agosto, cada día sábado. Ya ahí a fin de mes y que también pueden pasar, y antes de las fiestas patrias y esas cosas, está lleno de fonda y cada una más cara que otra. Así que sí, ahí tiene la opción, si quiere venir, bienvenido. Los esperamos con los brazos abiertos. Aquí estaremos. Así en la puerta va a estar la fuerza, con los brazos abiertos. Y ahí ponemos a Bolívar ahí bendiciendo a los que entran. También. Bien, si no es malo. ¿Sí? Y me decían, se van a ir libres de pecado. Claro, puede poner un tarrito. No, tarritos no. Maltiloco, Lili Pérez usó derechizar como sinónimo de fascismo para que no suene tan feo. Claro. Sí, es muy gracioso, pero es verdad. Cierto. Es bien llamativo eso. Tienen ahí esa opción, insisto, de poder apoyar este proyecto que se llama Radio Villa Francia. Y a pasarla bien. Entonces, pasan un rato agradable. Exacto. Simpático. Sí, ahí le pueden poner color también a esto que tiene que ver con la actividad. Oye, y le mandamos un saludo también a la gente de... Se me ha ido. Esta semana está de aniversario. La gente de la Radioneta. Esto queda en Valparaíso. Ya. Entonces la gente de la Radioneta tiene ahí... ¿cómo se llama? Su aniversario número 13, ahí me acordé. Aniversario número 13 de la Radioneta. Bien, y le mandamos un saludo tremendo para acá. Cierto. Es más que le mandamos un saludo acá y todo el cuento, le enviamos un saludo como corresponde. A ver si lo tengo aquí a mano, se los pongo al tiro. Que tiene que ver con estos 13 años de la Radioneta, con una de las consignas que tienen ellas y ellos, que tiene que ver con el aire para quien lo trabaja. El aire para quien lo trabaja, que es una cosa muy importante en términos de consigna. Lo tengo por aquí, chicos. Lo pasamos a escuchar, si es que no le... ¿Cómo? Esto, saludo de Radio Vía Francia a la gente de la Radioneta. Un saludo fraterno desde Radio Villa Francia para la Radioneta en su aniversario número 13. Un saludo para la Radioneta. Un saludo a todas y a todos en la Radioneta en su cumpleaños número 13. Un saludo afectuoso desde Radio Villa Francia. Y como ustedes dicen, el aire es para quien lo trabaja. El aire para quien lo trabaja. El aire para quien lo trabaja. Número 13, así que le decíamos muchas felicidades. No pudimos poner el Joaquín, porque siempre se tupió, que decía, el aire para quien lo respira. Lindo él, lindo. Le mandamos un saludo. En serio, se está grabando y dijimos, no, ¿para qué? Ya. Un saludo para todos aquellas y aquellos que están allá en Valparaíso, levantando esa linda y hermosa organización. Así es. Así que está también para quienes celebran aniversario, obviamente, nuestros saludos. Nosotros ya llegando al final de esto, como ven, comienzo de semana, lento, me he atontado, día lunes. pero con gana, igual. Se da. Así es. Y bueno, haber compartido sobre, particularmente, me interesa mucho conversar el tema del ébola con Bolívar, básicamente, un tipo que conoce bastante bien esa región en África. Sí. Y bueno, de los distintos temas, se quedarán muchas cosas en el tintero, pero entiendan, es lunes. Y ya uno ya está pensando en un feriado. Cierto. Imagínense. Y un feriado especial, ¿eh? No solo el Día de la Virgen. Bueno, está también el nacimiento de el club de fútbol, el Triángulo de Maipú. Sí, así es. 67. Claro, 67. Y en 1965 se fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. MIR, de Chile. Sí, también una fecha muy especial. Y el 14 de agosto se cumplen 42 años de la muerte de Luciano Cruz. Uh-huh. Sí, que ahí atentos con aquello. Bueno, ya subí tu foto para que la tengan todos. Oye, todos los programas están subidos en archive.org, se los repito de nuevo, archive.org, archive.org. Buscan, valga la redundancia, en el buscador, search, ahí, matinal, espacio RBF, y tienen, van al link azul y tienen todos los programas. El viernes también está subido, y el, obviamente, este también va a estar subido también en un rato más. Bueno, porque recuerde que primero está la retransmisión a las 6 de la tarde, en punto. Suena el matinal de RBF. Lo que es la retransmisión de este programa. Así que, súper bien. Así es. Ahí tiene disponibles para todos los que le ganó, oye, pero ¿dónde quedó el este? Y que nos mandan por mail. El que ya al menos nos dejaba, nos empezó a dar jugo en Gmail. Así que ahora tienen ahí su espacio propio. Y están por orden. Entonces, el último de abajo es el que se subió recientemente. Están ordenados cronológicamente. Desde el 1 de julio en adelante se empezó esta política. Cierto. Y también están subidos otros programas también de la radio. Ahí se los consulta a sus programas respectivos. Claro. Les mando un saludo a la mamá de don Rubén. Un saludo para ahí ella. Ahí estuvimos conversando con él. Ahí motivado también para lo que va a ser la actividad del día 30. Qué bueno. Ahí estaban escuchando ahí la música tropical de todos los domingos de el... se me fue. Chispa Latina. Y decía, Chispa Tropical. No, Chispa Latina, música tropical. Y ranchera y otras más. Estaba ya don Rubén junto con su DJ ahí, Luis Rubén. Ah, estaban... Sí, pues estaban ahí. De 4 a 6. Cierto. Ya, el día conversado, hoy estamos haciendo una reseña porque estamos armando bien ya la parrilla para ponerla a publicarla, ya está lista. ¿Cuántos años? ¡Yu! Me dijo. Son eso. Más de 19 años ya. Po. Más o menos, claro. Entonces, 19 años aquí en la radio haciendo el Chispa Latina, de 4 a 6, recuerden, los días domingos. Un espacio muy queridísimo por los vecinos también. Y por el que de repente escucha también en su señal online allá de Peñaflor o donde esté viajando. Que también un gran y fraterno saludo también para él. ¿Alfonso? Ya nos vamos. No, si quiere nos quedamos. Ah, no sé. Bueno, bueno, un saludo. Quiero mandarle un saludo a Inés. Hoy a hay un huelga. Los esclavos rompieron sus cadenas. Señores de Cencosud, cuarto día de huelga legal del Banco París. No, nos envía ahí Carlitos desde las calles. Un saludo para Carlitos y para el Teo. Y la Alejandra. Saludo a ella. Sí, un Teo, saludo el radiocontrolador más chico en la historia. De... También un saludo para Inés y sus chicos, su pareja, su mamá, a todo ese hecho. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar acá a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Un abrazo para todos y levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Por mi parte, me despido también. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Esperamos lo más puntual posible. Hoy día tuvimos un pequeño problema con el despertador. Mi culpa. Está alterado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero afortunadamente ya mañana llega Joaquín. Y eso es mucho más relajado. Claro. Siempre cuando llegue temprano mi socio acá. Porque también él tiene allá y el otro no. Oh, sí. Pobrecito. No llega a ese poder de Saiyajin. Entonces, él puede empezar sin ningún problema acá. Porque lamentablemente el Alfonso no está acostumbrado a tanta tecnología. Todavía pone vinilo en cuando quiere escuchar radio acá. Y cassette, claro. Y los cassettes con los de que todavía existen acá. Sí, todavía existen. Pero ya algunos están guardados como grandes reliquias y que sirvieron una buena labor y servicio acá en la radio. Claro que sí. Eso es bastante bueno y bastante útil. Por nuestra parte, entonces nos vamos despidiendo. Esto fue, señoras y señores. Casi reviento el oído acá a mi estimado, que iba a poner la música. Ah. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Hasta luego. Hasta luego. Al final de este viaje. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.